podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crackhead blues. Do the mashed potato till your feet go green. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos al podcast número 17 de Comiqueando. Estamos con Cacho Durián. Hernán Cacho Durián. Hace un podcast que no vengo y todavía estoy. Por un momento pensé en Adrián, no sé por qué. Bueno, y con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? No probamos sonido, ¿eh? No, pero yo recién estuve probando. Ah, bueno. Porque ante las quejas, viste, están todos quejándose con el sonido de nuevo. Está todo recontraproducido. Sí, sí, aparte ves que se mueven esas... Los filamentos bizarros. Bueno, vamos a hacer un podcast más comiquero, como pide la gente. Sí, basta de cosas animadas y... Chicos, somos sus prostitutas. Ustedes piden, nosotros claro. Somos cualquier cosa. Antes de empezar, te quería contar que vi Cars, finalmente. Y de ser mi película menos preferida de Pixar, pasó al segundo o tercer puesto. Alto. Es muy buena, la recomiendo. Y esto es como complemento al podcast de Pixar. Excelente, Cars. Sí, es una gran película. Bueno, vamos a hacer un podcast que varias veces creo que nos pidieron, que mencionaron, que estaría bueno, que es el tema de los grandes eventos, de los mega eventos que se realizan en las diferentes editoriales, Marvel y DC principalmente. Yo primero quiero que nos expliques, Andrés, las diferencias entre las sagas, crossoveriadas, los eventos, el evento de la quinta semana, toda, a ver, porque la gente tiende a confundir los conceptos. Sí, básicamente la gente confunde o engloba a cualquier saga en la que aparecen muchísimos personajes de una misma editorial como si todos fueran lo mismo. En realidad no son lo mismo desde el punto de vista editorial. Hay miniseries de varios episodios, o sea, maxiseries o miniseries con muchísimos personajes, por un lado. Pueden o no tener crossovers. Las sagas crossoveradas son aquellas que tienen una miniserie central con muchos personajes y las repercusiones de esta saga se van viendo en las revistas individuales de cada uno de los personajes o equipos que componen el universo en cuestión. Eso por un lado. Después tenemos los eventos de quinta semana, ¿sí? Que por ahí tienen un bookend o dos, ¿sí? un número de cierre y uno de apertura, y en el medio un montón de números especiales que no son crossover ni parte de ninguna colección, sino que son al margen y van contando historias puntuales de algunos de los personajes, viendo cómo repercute este evento central en todos ellos, o no. Y después, la otra opción, que es la de los crossovers de anuales, que también a veces tenían un bookend inicial y un bookend final, y varios anuales de los que se publicaban ese año, todos entroncados en una misma temática, o explorando en cada micro rincón de cada personaje las repercusiones de algo más grande. Como Armageddon 2001, Bloodline. Armageddon 2001 y Bloodlines son, o Eclipse o Darkness Within son los ejemplos perfectos de eso. Pero también hay varios en Marvel, bueno, hay un montón. O sea que dentro de esta noción de mega evento hay como diferentes vertientes. Claro, como tres cosas distintas, ¿no? La miniserie de reestructuración de universo, de gran quilombo de universo, que puede o no tener crossovers. Los eventos de quinta semana y los anuales. O sea, lo más importante obviamente son las miniseries de quilombo de universo que repercuten en las demás colecciones con los crossovers, porque es lo que las hace más insoslayables, digamos, ¿viste? Vos venís leyendo, no sé, Batman, ¿viste? Que está peleando contra una mafia de Lampa que está toda controlada por, no sé, el Scarecrow, y de pronto, ¿viste? Se pone el cielo rojo y aparecen alienígenas y 350 villanos de otras colecciones, toda la liga, todos los outsiders, personajes del pasado y del futuro en un quilombo, ¿viste? Cósmico. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Esto no es la revista de Batman? Sí, es la revista de Batman, pero se están haciendo cargo de que Batman está metido en un evento hipergrandilocuente que se llama Crisis en la Garcha Cósmica Infinita, y bueno, está bien, tiene que estar. Pero hay muchas vertientes, digamos, de lo que podemos llamar macrosaga o saga crossovereada o saga... No sé. Vamos a hacer un repaso Marvel y DC y algunas editoriales sobre todos estos eventos, y después me gustaría hablar un poco, ¿no?, sobre este sistema, esta herramienta que muchos ya creen... Yo creo que hay que hablar antes. Sí. Porque vos decís hablar antes... Yo quiero blanquear previamente que estoy en contra de eso, sí, que me parece que conceptualmente no está bueno. Porque no hay que, requiere mucho dinero. No, más allá de que requiere mucho dinero. Le da demasiada excusa a los guionistas para hacer las cosas mal. O sea, les ofrece todas las posibilidades de hacer las cosas mal, con la posibilidad de echarle la culpa al coordinador, que muchas veces es un discapacitado, o a los otros guionistas, ¿entendés? Desde el momento en el que se impone el concepto de universo, de donde todo forme parte de una misma continuidad y un canon coherente, si hay más de un guionista va a haber quilombo. Y si armás una saga que invite a 30 guionistas a mojar, va a haber una orgía, no un quilombo, ¿entendés? Y no da... o sea, uno que le gusta más la historieta de autor quiere que el autor haga lo que quiere, no que le encaje en un crossover en el medio de su saga, o que tenga que participar de prepo, o que tenga que sentarse a rosquear y a coordinar con otros egos caprichositos qué le va a pasar a tal personaje del próximo arco argumental grosso donde te mapea con medio mundo. No importa tanto eso. Y después, otra cosa que es que cuando hacen los grandes sacudones editoriales, sobre todo en DC, después van para atrás. ¿Entendés? Pegan la sacudida, venden mucho, arman el super crossover con enormes repercusiones para todos los personajes y después se van yendo para atrás de a poquito, a poquito, a poquito, van reculando, ¿entendés? Ahora, pero eso igual también en Marvel pasa mucho. Sí, digo, también. Digo, ya es, digo, realmente, ¿por qué es que estas grandes sagas siguen saliendo, siguen vendiendo, cuando todos sabemos que eventualmente vuelve todo el status quo básico? Digo, ya es medio una tomada de pelo. Sí, pero ya no venden tanto como antes tampoco, ¿eh? Ya hoy es más difícil que eso venda, sea el título número uno en ventas, a menos que le pongas, bueno, como ha hecho Marvel en los últimos eventos, al hiper equipo creativo, ¿viste? A los más grosos, Lady Francis Yu, Mark Millar, Brian Michael Bendis, bueno, está bien, ¿quién no te lo va a comprar? Bueno, pero es más difícil ya. Ya la gente está también un poco curtida y cansada, más con el tema de que después todo sale en libro, ¿viste? E incluso el editor que te republica eso en libro se toma el laburo de ordenarte las historietas en el orden correcto en que deben ser leídas para que todo se entienda mejor. Entonces, ¿para qué vas a andar jugando a la lotería de no entiendo este capítulo de Fantastic Four porque hace referencia a un crossover con Avengers que todavía no se publicó porque se atrasó el dibujante? Y, pero así no se puede hacer un crossover, la concha de tu madre. En cambio, cuando sale el libro, van en el orden correcto de lectura, no en el orden en el que aleatoriamente se fueron publicando a medida que cada equipo creativo entregó. ¿Vos, Cacha, qué pensás? ¿Estás a favor, en contra? Mirá, depende de la saga. Cuando yo empecé a juntar historietas, que fue cuando más o menos salía la primera comiqueando, por la 8, 9, no sé, por ahí. Después en el año 94. Ya el concepto de crossover era algo como una marca registrada de DC, que hacía un crossover ordenadito, salía bastante bien. De hecho, en ese año salía Hora Cero. Pero me gustaba al principio. El tema es que después, cuando yo empecé a trabajar en comiquerías, me di cuenta de que tenían 700 millones de revistas, o sea, te gastabas medio sueldo en 27 revistas que no tenían nada que ver, porque claro, yo tenía acceso a todas las revistas y podía verlas, a ver que si tenían algo que ver. En plan, me terminaba llevando 3 o 4 para el crossover, nada más. Creo que el único que completé con todos los números fue Génesis. Uno de los más horribles. Uno de los más horribles, exacto. Y después de ahí me di cuenta, no, ¿para qué me voy a comprar esto? Dejame, fotocopio la página si es que tiene algo. Después salió el scan y me encanta. Bueno, entonces me gustaba, ¿viste? Ahora que no tenemos el mismo tipo de cambio y tampoco hay edición nacional, ya directamente los dejo pasar y me compro el libro con la serie central, y si hay algún capítulo que tenga algún tipo de redundancia o con, digamos, consecuencia, mejor dicho, me lo compro. Pero y que siempre que tenga un buen dibujante y un buen guionista, si no, lo dejo pasar directamente. El tema es ese, ¿no? Que uno, a fuerza de haber leído y de haberse dejado robar durante varias oportunidades, eventualmente, si te atrae mínimamente, ¿no?, la premisa de la saga, decís, bueno, me compro lo que viene a ser el tronco, ¿viste? O sea, y después veo, y depende qué tanto me cebe con eso, veo si me compro, ¿no?, todos los crossover. Pero llega un momento que realmente uno se da cuenta que andar persiguiendo todos los numeritos que tienen que ver con la historia, realmente llega un punto que no conduce a nada. No, eventualmente, de eso me terminé de dar cuenta con Civil War, que es de Marvel. Me puse a leer todos los crossovers. Y cuando llegué creo que a la revista número 23, largué y me puse a leer la historia central. Porque digo, si esto pasa acá, va a aparecer un globito que lo mencione dentro de la historia principal. Y digo, basta, lo dejo ahí, no hay ningún problema. No se sientan mal si tienen que hacer lo mismo. Hay revistas que se pueden dejar pasar, que no tienen ningún problema. Y lean la historia central, que también es muy buena, muy rica en datos y ese tipo de cosas. más allá digamos, de que me encantan las sagas así, en ese estilo de pasa algo trascendente que cambia la vida de los personajes. Estaba escuchando que decían recién el tema de que sí, que hacen la gran equipo italiano, o sea, meten el gol y después se tiran todos al área a defender. El catenacho. Claro, exacto. Es como eso lo heredaron de las legiones romanas, me parece. Tiraban el golpe y después se ponían todos haciendo la tortuga. Se replegaba. Claro, es una vieja táctica italiana. Y acá también, pero me parece que lo que está haciendo Marvel en los últimos tiempos tiene la suficiente trascendencia como para que ya no haya vuelta atrás para varios personajes. Igual de eso, para eso digamos, falta, porque tenemos que llegar a ese punto y que va a ser uno de los últimos. Así que quédense hasta el final del programa. Sí, porque por eso, una vez repasados varios de estos, hay que decir que es un buen momento para hablar de este tema, porque como hablábamos recién con Andrés y con Cacha de Final Crisis, creo que Marvel y DC se ubicaron en dos posiciones totalmente opuestas, por lo menos para mí, en la forma de encarar cómo debe ser una mega saga según cada una de las dos editoriales. Para mí intercambiaron roles. En cuanto a DC, en los 90 o hasta finales, a principios de esta década, hacían crossovers que tenían consecuencias y las respetaban a rajatabla, pasaron a cagarse totalmente en la continuidad y inventaron una continuidad nueva que se reformula cada cierto tiempo. Y Marvel, que de hacer cosas que también hacían la gran meto el golpe y después me voy para atrás, pasó a hacer cosas que tienen trascendencia. Yo creo que DC se dio cuenta de que si la saga grosa que va a reconstruir su continuidad, su universo, lo que sea, lo ponen en manos de un autor choto, la gente no lo compra. Y si lo ponen en manos de un autor bueno, le tienen que decir que sí a todo. Sí, entonces, totalmente. Acá dijeron, bueno, quemamos los puentes, agarramos al autor que nos va a garantizar una cosa mega zarpada, ¿viste? Una devastación cósmica como nunca antes hubo, pero le tenemos que hacer todas las concesiones. Y se inventó una especie de híbrido entre la hipermega saga crossoveriana de la continuidad y el cómic de autor. Sí. Porque Final Crisis es cómic de autor, ¿entendés? Ya no es un comité de editores diciéndole a Juan Carlos Mediopelo, matame a este, desactivame a aquel, volveme a tal villano, sacame de continuidad esta tierra chota que no existe. Acá es un sacado haciendo lo que se le canta, ¿viste? Una cosa muy loca de Final Crisis, bueno, ya llegaremos, es que hay como 5 o 6 miniseries que son aftermath de Final Crisis, que exploran sus consecuencias, y que la que primero salió 3 meses después del último número de Final Crisis. Creo que Dan Didio y Morrison le tuvieron que explicar durante 3 meses a los demás guionistas qué pasaba en Final Crisis, porque no podían hacer una secuela ni un aftermath porque no lo entendían. Esto está muy por encima del nivel de un guionista promedio de lo que es ese Nacional B que tiene DC, donde hay un guionista como la gente y el resto va para atrás, ¿no? Llego, ¿cuánto le debe DC en la actualidad a Grant Morrison? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe a Grant Morrison? Y ni hablar de cuánto le debe a Kirby, que lo dejó pasar. Es el único autor. Los demás son empleados. Autor hay uno solo. Los demás son empleados. Ah, son mercenarios. Excepto cuando mete mano Bogan o el otro. Sí, pero Bogan no trata de no tocar los títulos de continuidad. De hecho, no está haciendo nada en este momento, no, Bogan. Está escrito en Lost. Está terminando Ex Machina, que cierra en 50 y no está haciendo nada. ¿En 50 cierra? Sí. Bueno, está bien, 50 números. Sí, pero y varios especiales. Claro. Bueno, vamos con el repaso cronológico. ¿Empezamos? Bueno, nos remontamos al año 84, ¿no? Donde aparece Secret Wars. O sea, previamente ya había habido muchas sagas crossovereadas dentro de Marvel y DC, pero muy acotadas a familias de títulos, ¿no? Sí. A títulos hermanos o amigos entre sí, o relacionados por alguna consecuencia propia del guión. Como la guerra Kree-Skrull, por ejemplo. Claro, o como cuando hicieron ese crossover entre la Liga y el All-Star Squadron, viste, con Infinity Inc. metido en el medio, sí. Bueno, esas cosas fumadas. Pero la primera miniserie que se postula así para reformular la continuidad o reformular un montón de cosas importantes del universo Marvel y que no transcurriera en los propios títulos de Marvel, sino en una serie aparte, es Secret Wars, que además está pensada para apoyar una línea de muñecos que salía. Por eso Jim Shooter, que era el jefe de coordinadores, dijo, esta la voy a escribir yo, porque esto va a pagar muchos royalties, porque esto se va a regalar con los muñecos y además se va a vender en las comiquerías. Entonces se van a imprimir muchos ejemplares y me van a pagar muchos royalties, la escribo yo. No, pero vos sos un choto, no importa, la escribo yo. Y lo que hicieron fue el mismo truco de 52. O sea, vos venías leyendo, por ejemplo, Avengers, ¿sí? Y leías el número, no sé, 240, y decía, terminaba que los héroes se metían en una especie de máquina bizarra que aparecía en el Central Park y desaparecían. Y leías el número 241 y ya había pasado todo Secret Wars entre un número y otro. Y de pronto había distintos personajes, no estaba más She-Hulk, no estaba más este, no estaba más el otro. Había otros con trajes cambiados. Había otros con los trajes distintos. Y vos decís, pero pará, ¿qué pasó acá? y tenés que leer Secret Wars. O sea, los 12 números de Secret Wars salieron en paralelo con 12 números de cada una de las colecciones que reflejaban los cambios que habían ocurrido en Secret Wars. O sea, ¿entendés? Te dejaban muy al palo si vos no leías Secret Wars, porque vos decías, ¿qué es esto? Sí, te quedabas totalmente afuera de la continuidad de que claro, mismo había pasado One year later, claro, aparecía Spider-Man con traje negro, los Fantastic Four no estaba más de Thing, estaba She-Hulk, ¿qué es esto? ¿Cómo aparece She-Hulk? ¿Entendés? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo Magneto se va con los buenos? ¿Qué es una locura? Entonces, obviamente ibas a leer Secret Wars para ver cómo iba pasando todo claro, eso, que vos ya sabías que iba a pasar, pero querías ver cómo mierda pasaba. Y eso un poco también le restaba emoción, porque vos leías Secret Wars sabiendo lo que iba a pasar, ¿entendés? Vos sabías lo que iba a pasar. Tenía un pro y un contra. Quería saber qué y cómo pasaba, está pero... Y tiene igual algún momento de emoción, qué sé yo, cuando el Doctor Doom se le mete adentro a la nave de Galactus. Está bueno. Esa parte está buena. El resto es medio Nacional B. Sí, los medio... dibujantes son chotos, viste, Mike Zeck dibujando muy rápido, hay números que ni los dibuja Mike Zeck. Y hay algunas cositas que están bien, qué sé yo, el hecho de que los demás héroes no saben que el Iron Man que está abajo de la... El chabón que está bajo la armadura de Iron Man no es Tony, sino Rhodey, ¿entendés? Eso lo sabe el lector de Iron Man, pero el resto de los personajes no lo sabía. Decía, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa? No. Sí, ¿cómo que no? ¡Crudo! Es el Molecule Man, no te puedes descuidar. Sorry, no. Es verdad, tenés razón. Pero ¿dónde tengo la cabeza? Dame un whisky. Se supone que ya luchaste 50 veces contra ese tipo. No te puedes agarrar desprevenido. Bueno, no, lo que pasa es que no era Tony. Pero los demás héroes no sabían que no era Tony. Le pedían la petaca y no la tenía. Tenían una seca. Tenía su colección de Iron Man a cuestas para revisar que había pasado. Para revisar los banquillos, ¿viste? Para no meter la pata. Pero digo... bueno, ya de entrada desde el vamos dijeron, ¿cómo nos podemos meter en la billetera de todos los lectores de una manera en la que, porque realmente pero todo... Pero hizo una estafa chica, digamos, porque lo único que hacían era que los lectores de todos los títulos de Marvel se compraran los 12 números de Secret Wars. Y los muñequitos. Ya. Y algunos se habrán comprado los muñequitos. Realmente vendió como la puta madre. Vendió como la putísima madre. Y se adelantó en un año a un plan que DC venía desarrollando de hacía varios años, que era Crisis on Infinite Earth, que es el evento con el que en el año 85 la editorial festeja sus 50 años de existencia con la primera verdadera saga de crossovers. Porque Crisis son 12 números, se entiende casi todo leyendo solamente esos 12 números, pero si lees los crossovers se entiende mucho más. Hay un montón de cosas que pasan en los crossovers. Yo acá me quiero detener y quiero hacer una pregunta a ver si alguno de ustedes sabe. ¿Por qué no hay reedición de los crossovers de Crisis? ¿O hay reedición de eso? Sí, no. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Tenés que comprar los números. Ponele, ahora se consigue todavía el tomito español que de Something que decía especial Crisis, ¿te acordás? Claro, porque realmente es material que nunca más. Yo conseguí todo Crisis escaneado, todos los crossovers son como 70 revistas o más. Claro, en realidad es importante para el que venía leyendo esa serie. No. A ver, si hoy, al lector que descubre hoy Crisis porque se compra el Absolute, ponele, ¿viste? O el mega hardcover de Planeta... que vale 190 mangos, no sé. A ese tipo no le quita el sueño enterarse de dónde viene Amethyst en un cuadrito en el que, así chiquitito de George Pérez, microscópico, en el que aparece Amethyst por un portal dimensional y le dice al Dr. Fate, che, se pudrió todo, vamos, ¡pum! Y desaparece. ¿Viste? ¿Y qué me importa qué van a hacer Amethyst y el Dr. Fate y a dónde? ¿Viste? No importa, te das cuenta que es un quilombo cósmico que afecta a todas las dimensiones y que los héroes místicos están hasta las manos combatiéndola en distintos niveles de realidad y ya fue. No necesitas leer ese número de Amethyst. Pero para el que leía Amethyst en ese momento, era importante saber qué estaba pasando. Porque de pronto tenías un logo que decía Crisis Crossover, aparecían personajes que antes no aparecían en la serie, estaban los cielos rojos, un quilombo bárbaro. Bueno, para el que leía esas series en ese momento, es importante. Pero leía hoy, se entiende sin los crossovers. Es muy necesario leer el Para que te des una idea, me bajé todo, como te dije recién, y en un momento veo The Losers. Y digo, me meto en The Losers, a ver qué... Nada, es la primera aparición del monitor. Lo único que pasa en Losers es que por primera vez te muestran la cara del monitor. Y termina con que están todos combatiendo y los matan a todos, inclusive al perro. O sea, vos decís, para esto, me metí, no, dejaba, matan al perro. Pero me llamó la atención siempre que no se haya recuperado, no sé, en algún TP o algo, alguno, por lo menos los más destacados. Digo, eso es algo que siempre son innecesarios. Pero que además son innecesarios, tal cual. Pero como curiosidad. Pero bueno. Además está todo muy fuera de continuidad eso. Está excesivamente fuera de continuidad. Eso es lo que quiere que se olvide. Claro, eso es lo que deseo arriba abajo de la alfombra. Mira, ahora digo, volviendo al tema de las diferencias en, cómo encaraban las sagas Marvel y DC, ya desde el vamos hay una diferencia brutal, porque Crisis, más allá de todo, Yo leí en varios lados que de alguna manera era una forma de poner en orden todos los quilombos y las contradicciones espaciotemporales que había dentro de ese universo. En realidad la consigna era simplificar el universo DC. Porque les parecía que el universo DC era demasiado inexpugnable para los nuevos lectores. Venían de 25 años de Silver Age acumulando tierras paralelas, historias contradictorias, quilombo, no sé qué, personajes muy chatos y venidos a menos, como Barry Allen o Supergirl, que estaban ahí de adorno y no servían para un carajo. Dijeron, bueno, vamos a simplificar el universo DC, que sea más fácil acceder al universo DC. Después se les ocurrió, con el correr de la marcha, rebootear el universo DC, ¿entendés? Es decir, bueno, vamos a relanzar de cero a personajes importantísimos como Superman o Wonder Woman, sin hacernos cargo de todo lo anterior. Y Crisis nos va a dar esa chance. Pero eso se dieron cuenta después, cuando ya la estaban escribiendo, cuando ya Wolfman y Pérez estaban avanzadísimos en la historia. Ahí decidieron usar a Crisis para rebootear personajes que estaban muy, claro, muy venidos a menos, ¿entendés? Empezaban a aparecer autores cada vez más grosos, todos venían con propuestas importantes. Viste, DC les decía que sí a todo, que es el gran problema que siempre tuvo DC, no decirle nunca que no a los artistas. La chica fácil. Era la chica fácil, claro. Y bueno, entonces viste, dijeron, bueno, vamos a aprovechar Crisis para rebootear el universo, no solo para simplificarlo, no solo hagamos una tierra unificada en vez de 800 tierras, sino que además reescribamos la historia de esa tierra de tal modo que pueda no haber pasado todo este millón de historias chotas que hicimos estos últimos 25 años. Lo cual está en un punto piola si lo hubiesen respetado, ¿entendés? Si a cada autor y coordinador que contratara a DC le hacían jurar sobre el History of DC Universe que no iban a contradecir nada de lo que establecían ahí Wolfman y Pérez, podría haber estado bueno. El tema es que el mismo mes que salía el History ya se estaban cagando en el History, ¿entendés? Porque tenían historias que contradecían todo. Claro. Todo. Sí, pero es una lástima. Igual la Crisis realmente, yo creo que pasan los años y se mantiene como... Es una historia de la putísima madre. Sí. Yo tengo el hardcover, ese que salió con tapa de Alex Ross, el del sí, 99. ¡Qué lindo! Lo tengo y cada vez que viste estoy medio así envolado o algo por el estilo, cosa que no ocurre muy a menudo, pero a veces me pasa. Agarro el libro porque me sigue llamando la atención esa tapa y lo empiezo a ojear y me quedo ojeándolo. No me pongo a leerlo porque si no me voy a enganchar y me voy a leer todo de nuevo. No, pero está muy bien, Cris. Es una historia. Aparte, los dibujos de George Pérez son magistrales. Creo que es su mejor época, claro. Además está con Jerry Ordway, con Dick Giordano, con entrenadores del carajo. Mega equipo, es como la selección del 86. Claro. No por nada, ¿no? Bueno, con este primer paso dado por ambas editoriales, quedó más que claro que daba dinero, que la gente se enganchaba con la propuesta, que todos querían salir a comprar, a ver qué pasaba con tal o cual fulano. Y sin salir del 85, Marvel pega el zarpazo de la bajada de lienzos, digamos, que es Secret Wars 2, que funciona al igual que Crisis. O sea, no como la Secret Wars 1, sino como la Crisis de DC. Son 9 números de una serie que se llama Secret Wars 2, en la que pasa muy poco y que avanza muy poco. Y se desparrama. Se desparrama toda la editorial. Exactamente. Para que todos los títulos tengan por lo menos 2 crossovers con Secret Wars 2. De los cuales algunos son muy importantes. Por ejemplo, el epílogo de Secret Wars 2. Secret Wars 2 no termina en realidad en su número 9. Termina en un número de Avengers, que creo que es el 266, de Roger Stern y John Buscema, que es excelente. Y después hay un montón de numeritos unitarios, o no, donde exploran las consecuencias de lo que está pasando entre todos los personajes. Mucho de eso es al pedo, mucho de eso es horrible. La miniserie de Secret Wars 2 es desgarradoramente chota. Sí, el dibujo de Al Milgrom es inmundo. En un mundo más justo hubiese ido preso a un penal de máxima seguridad por haber dibujado eso así. Y la gran mayoría de los crossovers no aportan absolutamente nada. Hay algunos muy buenos. El de Daredevil, por ejemplo, donde el Beyonder le devuelve la vista a Daredevil, que es excelente. Hay algunos que son excelentes. Y otros que no aportan absolutamente nada. Igual cualquiera le devuelve la vida a Daredevil. Yo me acuerdo en una época, en un número, al final de Daredevil, de la serie original, le devolvía a Shield, creo, la vista, para que sea agente secreto. No, pero eso era otra historia, era un fuera de contenido. Sí, un horror. Bueno, o sea que hay números mínimos, pero dependería mucho de los equipos creativos de cada serie, ¿viste? El equipo creativo de la hiperserie protagónica que era Secret Wars 2 iba para atrás. Olvídate de Wolfman y Pérez. Si Wolfman y Pérez eran la selección del 86, estos eran los suplentes de Almirante Brown, ¿viste? Era una cosa... Y ahí 94 fue... después del partido... No, y ahí debe haber pasado, me imagino, que muchos guionistas de sus respectivas series que venían armando una trama, venían armando una historia, de repente se vieron ante la misma situación de decir, bueno, che, cortame un poquito esto porque se te viene el quilombo. Y a algunos les rompió las bolas. Mike Barr, que era en ese momento tenía bastante éxito como guionista de Outsiders, dijo, no, loco, yo estoy en una saga re grosa contra Cobra o no sé quién pija, no voy a interrumpir la saga para poner un crossover de Crisis. ¿Quieren poner a los Outsiders en la revista Crisis on Infinite Earths porque ayudan a vender? Pónganlos, pero yo no me hago cargo de nada. Ni pinto un cielito de rojo, ni hago ninguna mención a que Halo o Geoforce o Garompo están peleando contra el Antimonitor en Crisis. Olvídate. No me pongas crossover, no me pongas nada. ¿Entendés? Porque no le cabía. Claro. Y bueno, no están. No, Outsiders no tiene crossover de Crisis. Ese le dijo que sí. Ese le dijo que sí. Y en Marvel, digo, también. No, en Marvel y Secret Wars 2, todos tienen crossover. Sí, todos los títulos. Y el que no le gustaba se iba por 2 meses y volvía. Sí, en algunos es más pequeño. Es mínima, es una tenue mención a que está el Beyonder en la Tierra, que yo, pero mínima mención. Bueno, muy bien. De hecho, Marvel eso no lo volvió a hacer prácticamente. Lo de tener una miniserie central y desparramar crossovers en todas las series, durante 15 años o 20 no lo hizo más. Porque en Secret Wars 2 no le fue bien. Ah, no, no, no. No, porque era muy mala. No le fue bien, DC le pasó el trapo. Mal. En la época que decía, mal, ¿no? Mal. Y Marvel ahí empezó a buscar otra fórmula, que es la fórmula que decíamos hace un rato, de hacer crossovers acotados a familias de títulos. Con alguna participación de otro personaje, ¿viste? Por ejemplo, en el 86 hacen la masacre mutante. Interactúan todos los títulos mutantes y meten a Power Pack, donde había un par de pibes mutantes, y a Thor. Porque justo en ese momento Walt Simonson escribía X-Factor y Thor. Claro. Entonces quería meter una historia que tuviera que ver, que involucrara también a Thor. Bueno, y en la masacre mutante aparece Thor. No es un crossover de toda la editorial. Eran X-Men, X-Factor, Power Pack y Thor. Ya está. Y de Thor, un número. Eso también le juega a favor a Marvel, porque Marvel, capaz no tanto como dice, pero Marvel tiene como las familias de títulos bien marcados. Sí, y más marcados, claro. Spider-Man, claro. Los superhéroes. Son tres grupos. Es Avengers, Mutantes y Spider-Man. Y Fantastic Four, que se me prende con todo. Sí, dice Fantastic Four. Esos son los tres grupos principales. No, y después los que son más del palo de justiciero urbano. Sí, este tipo Daredevil, Punisher. Y después, bueno, todos los cósmicos que recién mencionaba. Claro, los cósmicos también tuvieron Marvel Knights eran esos. Claro. Los cósmicos también tuvieron sus eventos protagonizados por ellos. Así. Después en el 87 Marvel saca el Fall of the Mutants, la caída de los mutantes, que era también X-Men, X-Factor, New Mutants, y meten también un par de títulos más para ver qué pasa. Meten, por ejemplo, Capitán América, porque Capitán América tenía un par de villanos mutantes, ¿viste? Entonces meten ahí, Apocalypse le manda unos villanos a pelear contra Capitán América, a ver qué pasa, ¿viste? Y para hacer subir las ventas, obviamente, porque Capitán América en esa época no se la vendían a nadie. En esa época y en muchas otras. Y en muchas otras. Y al año siguiente viene la que para mí es la mejor de esas, que es Inferno, ¿viste? Donde están X-Men, X-Factor, New Mutants y Excalibur como títulos protagonistas. Excalibur no tan protagonista, pero además meten crossovers con Fantastic Four, con Avengers, con Daredevil. O sea, son varios los títulos que se prenden al Inferno, no solo para subir ventas, sino porque le encuentran una vuelta. Como Inferno abarca todo Nueva York, todos los héroes que viven en Nueva York tienen la posibilidad de mostrar en sus revistas las consecuencias del Inferno. El 80%. Que lo explotan muy bien, está muy bien elaborado el tema. El 80% del universo Marvel vive en Nueva York. Pero acuérdate que también esa es la época de los West Coast Avengers, sí. Donde Iron Man y varios héroes vivían en la costa oeste. En Inferno es donde muere la hermana de Colossus, ¿verdad? Sí. Y ahí digo, en esta época ya se usaba, digo, esta idea de, bueno, y no, las consecuencias van a cambiar para siempre, o digo, realmente eran aventuras que empezaban, terminaban y después... No, desde Secret Wars tenés consecuencias importantes que cambian para siempre. El hecho de que Spider-Man venga a la Tierra con ese traje simbionte cambió el universo de Spider-Man. Que después termina siendo Venom el claro, simbionte. El hecho de que The Thing no volviera a la Tierra y los Fantastic Four tuvieran que contratar a She-Hulk para cubrir ese bache, cambió la historia de los Fantastic Four. Claro. O sea, Fantastic Four sin The Thing era, viste, no sé, era como el dibujito animado donde reemplazaban la antorcha. Era Virus sin Federico Moura, boludo. ¿Qué es esto? Se van a la B en tres números. Y no, y se la rebancaron porque estaba John Byrne y guionista y dibujante que estaba en crack. Sí. Era Aguirre. Virus sin Federico Moura era Aguirre. Claro. Era un desastre, viste. Era, no sé, era un In Excess sin Michael Hutchins. O sea, no tiene razón de ser. Bueno, nada. Después terminó volviendo, pero 4 años después. Claro. Después viene la canción del verdugo. Después vienen, siguen haciendo los choreos de los crossovers entre títulos de mutantes. Hay un montón. Y aparte, ese es el que presenta al tipo que cazaba mutantes, que después es el que se usa como influencia, claro, que se usa como influencia para la película número 2, aunque le cambian el nombre y el rango al título. Hay varias, así que son solo de los títulos mutantes: Fatal Attractions, Execution Song, Extinction Agenda. Hay miles, sí, Phalanx Covenant, unas boñigas inexpugnables, hasta llegar a la que fue la más importante, que fue The Age of Apocalypse, directamente hay números propios de Age of Apocalypse, como si fuera un título propio, porque todos estos mutantes, Masacre, por los minutos, no tienen revistas que se llaman así, son crossovers que aparecen, que se van continuando. Exactamente. Es como una historia desparramada de muchos títulos. Ahora, pero después ya llegás a Age of Apocalypse, donde tiene sus propios especiales, Alpha, Omega, no sé qué, X-Universe. Todos los títulos cambian sus nombres durante 4 o 5 meses para reflejar el cambio de continuidad que se produce cuando se muere Xavier. O sea, es muy loco lo que hicieron. Está estirado. Yo hubiese hecho un anual de cada colección. Hay algunas colecciones que son más bien, que sí, que están estiradas, pero hay otras que están bien. Gambit y cuatro los Eternals son absolutamente imprescindibles. Yo hubiese hecho un anual de cada serie, viste, y por ahí un bookend que se llamara, no sé, ¿viste? Claro. What If se murió Xavier, y un final que se llame What If no se murió nada. Pero fueron 8 colecciones, creo, eran. Sí, 8 colecciones. 4 números cada uno. Más, más el Alfa y el Omega. Y algunos especiales de los X-Universe. El X-Universe. Y después había uno de archivos secretos de Apocalipsis. Sí, un montón. Era una maravilla. Yo cuando vi eso, justo recién empezaba a laburar en la comiquería, vi eso maravilla y me compré todo. Sí. O sea, hoy me arrepiento de haberme comprado unos cuantos. En esa época fue maravilloso. O sea, qué brillante, porque diseñaron. Y aparte, todo como muy megalómana la idea, ¿no? De hacer todo, modificar todo por 4 meses. Era la época que Marvel hacía todo a lo faraónico. Compraba una distribuidora que se fundió 2 meses después. Compraba una empresa de figuritas que después la terminó comprando a Marvel. Compraba una empresa de muñecos que terminó comprando a Marvel. Tal cual. Todo. Fue la época. El que tenía elefantismo, Marvel. Claro, acá ni siquiera venía Marvel por Diamond, había que ir a comprárselo a los ¿cómo se llama? Genux, sí. Entonces le compraban Marvel. Era una locura. Y además, también hay que decir que la idea de Age of Apocalypse está afanada de una saga de Legión que había hecho Kate Giffen en el año 89. ¿No? Es decir, bueno, vamos a hacer un clic que si muere un personaje, el universo se reescribe para atrás. Y vamos a explorar cómo queda el universo, si este personaje nunca existió, y después lo vamos a hacer volver a como era al principio, con un mínimo uno o dos toquecitos. Eso lo hizo Giffen en el año 89 en la revista de la Legión. Es exactamente lo mismo que es el Age of Apocalypse. Claro. Es exactamente lo mismo. Porque para cuando termina, hay personajes de Age of Apocalypse que están tirados dando vueltas. Claro. Como X-Man. Como X-Man. Es una versión de cable. Sí. Claro. Bueno, y este, el Sugarman, como mierda de cabezón. El Sugarman. Que los hacen coexistir con el universo real con el que Xavier Y que después vuelven para atrás y dicen que. La bestia oscura. Sí, claro. Que había sido. No, perdón, ¿cómo era que linkeaban todo eso con el tema de toda la masacre que había pasado con los Morlocks, que decían que al final no era la bestia oscura? Alguno de ellos que había estado metido. Ah, después también hicieron que todos los personajes que quedaron en el limbo ahí, por ejemplo, había una Rogue y no me acuerdo qué otro más, Morpho, algo así, un Metamorfo. Estaban los Exiles. Exacto, estaban los Exiles, o sea, era un grupo que iba pasando por las diferentes continuidades, las diferentes realidades alternativas. Sí, era buenísimo, roban de todos lados y roban bien, o sea, eso estaba bien hecho, porque Exiles es una de las mejores series de Marvel en los 2 volúmenes que tienen. En Legión eso duró 3 números, acá duró infinitos números. Claro. Como mira lo que leí el otro día, estos boludos le hicieron 3 números. Bueno, como Terminator, que le robó la idea a un capítulo de La Dimensión Desconocida y terminó haciendo 5 películas. Volver al futuro 2 es también es exactamente eso. Sí. A ver, ¿qué pasa si tal cosa deja de existir? Bueno, pum, se reescribe toda la continuidad. ¿Y qué pasa si volvemos para atrás y evitamos que Biff se quede con el libro de las apuestas? Bueno, pum, se reescribe todo de nuevo para adelante. Se arma una línea alternativa que hay que tratar de desactivar. Es exactamente lo mismo, boludo. Es exactamente lo mismo. Pero sin Doc Brown, que era genial. Bueno, mientras tanto en DC, en los 80, después de Crisis. Ahí viene el horror. El horror, como diría. El horror. Después viene Legends. Que está bien. Legends la tratan de hacer más acotada. Bueno, en vez de 12 números son 6. Y en vez de crossovers en todos los títulos, son crossovers en 6 o 7 títulos. No más. Los que necesitan levantar ventas. Y los que estamos relanzando, como Superman, Batman. Flash. No, Flash no existía. Empieza a salir después de Flash, después de Legends. Pero por ejemplo ahí hiciste ya Wolfman dijo no, no quiero crossover en Titans, les presto a Changeling si quieren, pero crossover en Titans no me pongan, no ni se les ocurra mezclar a Legión, o sea un montón de títulos que ni más se les acotado. Es más mucho. Pequeño el conflicto, a pesar de que está Darkseid detrás de todo, es como algo muy puntual en un país determinado. Y originalmente se llamaba Crisis of the Captive Souls. La crisis de las tierras, de las almas cautivas en vez de las tierras infinitas. Claro, está ahí. Bueno. Y cambió de guionista y dibujante 50 veces, fue un quilombo. Pero bueno, finalmente salió y es una cosa que se sostiene bastante, no está sobreexplotada, no está sobrechoreada. Llega hasta un punto y ahí termina. Sí, hasta un punto termina y sirve para relanzar personajes, porque ahí aparece la nueva Wonder Woman, ahí se forma una nueva liga, ahí de ahí arranca el Suicide Squad, es como que la usan muy bien como plataforma de lanzamiento de varios títulos, cosas que van a tratar de hacer varias veces después sin éxito, pero bueno. Después viene Millennium en el 87, ahí ya de nuevo se zarparon, ahí se zarpan mal, porque... Realmente Millennium, esos 8 números, no se entienden sin los crossovers. Claro. Vos tenés que leer las semanas completas. Dentro de los crossovers hay historias que van pasando de un título al otro, ¿entendés? Por ejemplo, una semana vos tenías que leer Detective, Captain Atom, Suicide Squad y Firestorm, porque la historia de esos cuatro títulos era la misma, y todas salían del mismo número de Millennium que se publicaba esa semana. Fue mucho más ambiciosa, mucho más ambiciosa. A todos los autores le hicieron parar las sagas para meter los crossovers de Millennium. El problema es que era muy chota. La saga central, la de Englehart y Staton, el dibujo es muy flojo, el guión es grandilocuente al pedo, no propone grandes cambios. No está bueno, esa fue bien para chorear. Metieron crossovers con los títulos a los que no había que tocar, como Legión, viste, como el All Star Squadron, los títulos del presente, del pasado y del futuro. No había que tocarlos con Millennium. Bueno, los metieron igual, poco faltó para que los metieran hasta en Swamp Thing, viste, que ya en ese momento era una línea un poquito más adulta. Sí, pero de Vértigo. El génesis, es decir, el proto Vértigo. Una cosa medio disparatada. Y encima los títulos que lanzan desde Millennium son chotos, porque lanzan New Guardians, que les va muy mal, lanzan Manhunter con Mark Shaw, que no les va ni bien ni mal, dura un par de años, pero viste, es como que no sintoniza, claro, no logra una buena sintonía. Yo me acuerdo de haber leído de chico los números, o sea, lo que venía a ser la columna vertebral, y no me cerraba los crossovers. De hecho, los españoles reentaparon los de 5, metieron los crossovers. Los crossovers y venía el numerito de el número de la saga tronco, digamos, y las ramificaciones. Todo por cada tomo, son como 5 o 6 tomos. Sí, es flojo. La verdad que Millennium es flojo. Se planteó como una cosa demasiado grandilocuente para lo que podían bancar. Tiene historias buenas, ¿eh? Hay algunas cosas que están buenas, pero hay cosas que son muy chotas. Y no sirve para lanzar buenos títulos desde ahí, ¿entendés? Que es lo más criticable en un punto, ¿viste? Que no le sirvió de lanzamiento para buenos títulos post eso. Me acuerdo de... Cosa que sí sirvió después, la que sigue, ¿no? Invasión. Invasión, sí, lanzan varios títulos a partir de Invasión. Invasión la estiran, boludo. Invasión ven las ventas del número 1 y dicen, hay que hacer un número 3, no puede terminar en el 2 esto. Ahí van a hacer 2 en Invasión. Claro, sí, al final termina, al final el número 2 termina. Claro. Al final el número 2 termina. Dicen, no, hay que cambiarlo, y bueno, y ahí hacen que en la última página tienen la bomba del Metagen. ¿Viste vos la traducción esa, claro, en Pertín? Y después hay un tercer número con otros dibujantes. Claro. ¿Viste? No está más McFarlane, no está Bart Sears, Giffen, a los pedos dibujando. Porque le agregan un número a Invasión. Y son 80 páginas, ¿viste? Y complican todo para tener un mes más de crossovers, un mes más para lanzar los títulos nuevos. Y ahí salen varios títulos nuevos. Sale Power of the Atom, ya estaba, sí, Power of the Atom ya estaba. Sale Hawk and Dove, sale Legión del presente, Legión 89 o 90, sí, estaba muy buena, y un par de títulos más que ahora no me acuerdo. Sí, bueno, digamos. Sí, pero salen varios títulos que estaban un poco mejor. Y Invasión está buena, se deja leer, tiene mucho protagonismo la Liga de la Justicia, que en ese momento estaba de moda, meten mucho, le dan bastante bola a Superman, al Suicide Squad, a varios personajes, al Capitán Atom, obviamente, que lo venían levantando, era el mejor momento de la revista Capitán Atom. Está bastante interesante, no es fundamental, ni mucho menos. Y además plantea un tema piola, que es que, de una vez por todas, poner los puntos sobre las razas alienígenas en el universo DC. No puede ser que cada vez que no se les ocurriera una idea, aparecía una raza alienígena y ya iban, viste, por la número 334. Y ninguna raza alienígena volvía a aparecer o cobraba demasiado protagonismo. Acá es como que arman, bueno, como un dream team de las razas alienígenas más importantes, se unen entre todas y se machacan, viste, claro, contra la Tierra. Igual los protagonistas de esa revista, ¿cómo se llaman los aliens esos? Los Dominators. Los Dominators recién vuelven a aparecer, si no tengo mala memoria, en el especial Justice League versus Depredador, ¿no? Pero, no, pero igual aparecían siempre en Legión. Los Dominators eran villanos recurrentes de la Legión en el futuro. En el futuro, claro. Lo que pasa es que acá te los ponen en el presente, claro, ¿no? Armando su primera gran runfla contra la Tierra 1000 años antes de lo que vos venías leyendo. Eso es verdad. Pero bueno, es como es, yo no leo Legión, nunca leí Legión porque era como meterme en el universo de Zen. Y bueno, ¿no? En Legión estaban los Kunz, los Durlanos, los Daxamitas, varios de las razas que se unen en invasión contra la Tierra, de la Alien Aliens, muchas vienen de Legión. Después le meten también a los Kunz, a los guerreros de Okara, que esos venían apareciendo en Titans y demás. Pero la mayoría son de Legión. Después se copan mal con las sagas cósmicas, que es Cosmic Odyssey, pero no es una pero gran no tiene saga, crossover. Cosmic Odyssey es una aventura cósmica con los héroes de ese. Sí, que no dibujada tiene ninguna, por Mignola, que no tiene ninguna, puede gustar a algún fanático. No tiene ninguna repercusión. Es contra Darkseid. De ahí lanzan un título de New Gods que no va ni para atrás ni para adelante, que no respeta lo que pasa en Cosmic Odyssey. No pasa nada. Después de eso, bueno, vienen dos especiales de anuales que son los que veíamos recién, Eclipso y Bloodlines. No, primero viene Armagedón 2001. Ah, Armagedón 2001. En el año 2000, en el año 91, es el año más quilombero de DC. Hacen dos cosas simultáneas. Por un lado hacen la miniserie con muchos crossovers, que es War of the Gods, ¿sí? Porque querían festejar los 50 años de Wonder Woman, George Pérez presenta un proyecto para hacer un crossover entre Wonder Woman y todas las demás series donde aparecieran dioses. Por ejemplo, no sé, Shazam, ¿viste? Y le dicen que sí, pero después se la van cambiando. Y dicen, no, hagámosla por afuera de Wonder Woman y que tenga crossovers en todos los títulos de la editorial. Se vuelve loco ya. Y no, yo no lo pienso dibujar, dice el chamo, está loco, yo a lo sumo te escribo. No, bueno, no. Y termina siendo una verdura, ¿viste? La escribe él y la dibuja una chica, ¿no? Sí, la Martin, ayudante. Sí. Con crossovers que algunos son totalmente al pedo, algunos también, pero hay un montón que son una poronga, al pedo, mal. Y encima todo eso se entrelaza con un crossover de familias, esos que decíamos, que es Breakdowns, el final de la Liga de la Justicia de Giffen, se lo venías viendo entre Justice League América y Justice League Europe, y encima con los anuales de Armagedón 2001, que es la primera saga de anuales que tiene bookends, ¿sí? Que tiene un número 1 y un número 2, y en el medio van todos los anuales. Previamente a esto, en los años 87, 88, Marvel ya había hecho el gran crossover de anuales. Hay dos que son muy buenos, que ahora los vamos a nombrar. Pero DC por primera vez se larga a hacer el hipercrossover de anuales en el 91 con Armagedón 2001, donde pegan una voltereta inmunda, porque obviamente el Monarch era el Capitán Atom, y a último momento deciden que no sea el Capitán Atom, claro, porque se filtra la información. Vale contar para los que no lo leyeron, sí, nunca, que aparece un tipo del futuro. No, perdón, en el futuro hay un superhéroe que mató a todos. Entonces una persona se convierte, bueno, en Wave Rider, que es un tipo que va viajando a través del flujo temporal y llega al presente y empieza a tocar a todos los héroes a ver quién en el 2001 va a ser el villano. El villano. Empieza a tocar a todos y el último que toca. Claro, Pero ve, viste, tres futuros de Superman, porque lo toca 4 veces a Superman. Entonces, no puede ser que Superman no sea, no puede ser. Entonces lo toca 4 veces en los 4 anuales y los 4 futuros diferentes le caga la vida mala a Superman. Los 4 de los 4 Pero no puede ser, a mí voy a probar de nuevo. Claro. Bueno, entonces ahí volvemos a lo que decía Andrés, que es el Monarch. Iba a ser el Capitán Atom. Pero además es tan obvio, porque incluso el número 2 de Armagedón 2001 sale un mes y medio tarde, porque lo hacen redibujar. Yo hablé con Dan Raspler, que era el coordinador, en el primer San Diego que fui, en San Diego del 91, que era justo cuando estaba por salir el número 2. Le digo, yo no te pido que me digas quién es, yo te voy a decir 3, y si alguno de esos es, vos me haces así. Y te haces así que sí con la cabeza. Y si no, me decís que no. Bueno, dale. Y a mí, Capitán Atom, te juro que no se me había ocurrido. Pero uno de los que le dije fue, es Hawk. Claro. Es Hawk. Para mí el Monarch es Hawk. Yo me dijo, no, te aseguro que no. Y bueno, y tal, no. Y tal otro, no. Ya está. Ninguno de esos 3. ¿Y cómo se te había ocurrido que era Hawk? Porque para mí era Hawk. Ah, mirá, bueno. A mí se me ocurría que... Adivinó. A mí se me ocurría que, para mí, el personaje que más lógicamente podía llegar a derribar el Monarch era Hawk. Porque era un Lord of Chaos, porque tenía un montón de quilombo adentro, bueno. Pero no se me había ocurrido el Capitán Atom. Y cuando el chabón me dice, no, es porque Hawk realmente estaba descartado. Claro. Fue la opción, no sé, 3, cuando se les cayó el Capitán Atom y tuvieron que inventar otra. Porque además vos ves el anual de Hawk and Dog y el chabón lo toca Hawk. Y Hawk no es. Claro. ¿Entendés? Pero siempre pasa lo mismo con... Ah, no, este es el Captain Atom. Perdón, me había olvidado. Me estaba confundiéndolo con el Atom en Identity Crisis. No, eso después. No. Claro. Ya llegaremos. Sí, se van al mazo con hacer al Capitán Atom y terminan un desastre. Sí, terminan... Terminan cerrando la revista de Capitán Atom, que la iban a cerrar porque él era el Monarch, ¿entendés? Exacto. Porque ese hacía villano la iban a cerrar. Ah. Bueno, no, una garcha. Y después terminan combatiendo el Monarch con el Capitán Atom. Contra el Capitán Atom. Armageddon Agenda. Arman como el Boca River, Capitán Atom versus Monarch. A través de las diferentes eras temporales. Una pavada. Me acuerdo del crossover de la Liga, me había gustado. El de ese de Armageddon. El futuro de la Liga. Oh. Se separaban, uno panzón, se casaban. ¿No? Era terrible. Pero los cuatro de Superman yo nunca me voy a olvidar. Me olvidé. Bueno, en uno eras presidente de los Estados Unidos. Claro, ese es buenísimo. Descubrí en uno se casa con Máxima, boludo. Es verdad, y se van al planeta de Máxima. Pero en el de Superman, había uno de Superman que le tiran con algo, le hacen un atentado a Clark Kent, y se ve el traje de Superman abajo. ¡Ah, pero es ciudadano americano! Sí, ¿lo podemos votar para presidente? Sí, y es presidente de Estados Unidos, es impresionante. Es buenísimo, sí, sí, la tapa está jurando sobre la Biblia. Sí, está muy bueno, los de Superman son muy piolas. Y bueno, nada, esa es la primera gran movida de hacer materias de anuales, que... Le sale mal, ¿viste? Porque se le filtra la información, y terminan dándose manotazo pelotudo de... Pues eso no pasa nada hasta el 2004, o sea, no recordamos. Si hay alguien que la acepte... No hay... Que postee, sabes, pero... Hay también crossoversitos así como de familia. Sí, pero... Green Lantern con Green Arrow, Batman. Esas boludeces, Batman con todos sus títulos... Pero... Claro, o sea, en el medio también pasa la de Batman de Jim Lee, ponele, pero... No pasa nada de, digamos, así a nivel general. Que competa a toda la editorial. Hasta el 2004 que aparece Identity Crisis. Que, bueno, ya la conocemos de qué trata. Es, poquitos, crossover, sí, por poquitos, suerte. Pero pasan cosas fundamentales. O sea, a Ralph Bibney le matan la mujer. Parece que había sido... Todo el mundo apostaba que era Atom. Sí. Bueno, otro caso en el que dieron un volantazo en último momento. El final fue reescrito, claro, y redibujado y publicado 3 meses tarde. Y termina siendo la esposa de Atom, que al final se convierte en la nueva Eclipso por 2 números. No, una poronga. Una porquería, pero... De hecho, el segundo plot más importante de Identity Crisis, que es el hijo del Capitán Boomerang, nunca te explican quién carajo es. Por lo menos en Identity Crisis. O sea, el segundo plot en importancia no se define dentro de esa serie. Lo dejan pendiente para más adelante. ¿Por qué? Porque el número 7 fue reescrito varias veces. Y terminan de dejar huérfano a Tim Drake, que es una de las causas de que ahora todo el mundo crea que él es una reencarnación. Va, todo el mundo no. Hay muchas personas que creen que es una reencarnación de Bruce Wayne, que viene reencarnando por la maldición que tiene. Que ahora vamos a contar cómo es. Pero bueno, pasa eso y después viene. Al año siguiente empieza toda la movida para hacer Infinite Crisis. Rumbo a Infinite Crisis. Claro, que son esos cuatro... Esas miniseries paralelas. Sí. La del Espectro, la de los villanos. La de Rantanagar War. Rantanagar War. Y el proyecto de... Y la de Omak. Claro. Todo eso ya que se lanza desde un especial que se llama Countdown to Infinite Crisis, que es el que lanza como una especie de 4 miniseries que algunas van teniendo un poquito de crossover con las series regulares, llegando a Infinite Crisis, que se desata en el 2006 y que es bastante chota también. Tiene pocos crossovers también, para mi gusto, con las revistas ongoings. Crisis es mala, pero con ganas, es jodida con ganas. Y además también tiene un final reescrito, originalmente. Claro, originalmente moría Nightwing, originalmente no volvían las múltiples tierras, o sea, esto, todo eso fue reescrito. De hecho, el hardcover tiene distintos diálogos que los numeritos. Y después, ¿cómo es? Y no sé si en la edición de tapa blanda también hay un par de correcciones más. Respecto a la de hardcover, sí, y puede ser. Puede ser, me parece. Y porque eso ya es bien el reinado de Dan Didio, claro, que es la fruta, la verdura y la improvisación. ¿Cuándo entra Dan Didio? En el 2003. Con la Identity Crisis es el primer engendro de Dan Didio. Hash es el primer engendro de Dan. Bueno, pero Hash dentro de todo... 2003 es Didio. Y como vendió Hash, o sea, le dije, vos hace lo que quieras. Janet Kahn dice, toma... A mí me dio mucha bronca realmente leer todo, el Count, el camino, el Crisis Infinita, todo. Digo que ya de por sí el camino no es muy bueno, no, para llegar a esa meta que es una mierda. Realmente te sentís que te cagaron prolijamente durante meses y meses leyendo series de mierda. Para que al final no pase un pasa, pero lo que pasa es una mierda. El Super Bowl Prime le pega piñas a la continuidad y arma un quilombo. Qué boludez. No, es una mierda. Y revive de Jason Todd en ese anual de Batman. Es no hay una explicación lógica para que reviva a Jason Todd. Una mierda. Ahora, dice eso, ¿cómo lo vendió? ¿Le fue bien o le fue bárbaro? Porque te obliga a comprar, si sos fanático de DC, te obliga a comprar todos sus títulos para que entiendas los crossovers. No, le fue bastante bien. Lamentablemente es así. Fue bastante bien. Y no llegó a opacar lo que pasaba en ese momento en Marvel. Pero terminamos primero con DC y pasamos a Marvel, ¿sí? Dale. Me faltan dos nada más. ¿Faltan dos? Bueno. Sí, después de eso, ¿no? Después de Infinity Crisis, como el status quo de DC queda medio indefinido, ¿qué hacen? Lanzan 52, que es una serie de 52 revistas, o sea, una por semana. Pero en realidad es para cubrir un bache, sí. Porque de Infinite Crisis, como pasa, te dicen que va a tener grandes consecuencias, no te las pueden mostrar de tan grosas que son, porque es un año entero en el que no están ni Superman, ni Batman, ni Wonder Woman, ni La Liga. Entonces, ¿cómo llenamos un año? Bueno, no te lo mostramos. Saltamos un año entre un número y otro, y todo lo que pasó en ese año te lo vamos a mostrar semana por semana a lo largo de 52 semanas. Tenés que comprar estos 52 números. Exacto. Después es totalmente mentira. Hay un número que te cuenta qué mierda hace Batman durante ese año, y el resto no sabés una chota. No pegan nada. Un salto y todo el tiempo se concentra en los personajes tercerones, ¿viste? Steel, los Metal Men, Booster Gold, The Question, Starfire, Animal Man. The Question, que ya no es The Question, o sea, se lo pasa a René Montoya. Igual, a mí sí, todos esos personajes tercerones, que cada uno podría haber tenido su miniserie o algo. Sí, sí, sí. No, no, todo eso lo meten adentro de 52, se olvidan de contarte qué pasó durante ese año en el universo de DC sin La Liga, sin... Sí, no pasa un carajo, con respecto a los grandes... No pasa una mierda. Lo único bueno es lo que pasa al final con Buster Gold y las tapas de G.J. Jones, que son magistrales. Las todo tapas deriva son en blanquear que vuelven a aparecer las múltiples tierras. Lo cual desencadena, a su vez, el countdown hacia la crisis final. Pero countdown, en el medio está esa porquería. Serie, pero en el medio hay que leerse los 52 números de countdown que son infumables. Sí. Y aparte countdown, que quedan... además tiene muchos crossovers con las revistas ongoings, cosa que 52 no tiene porque es para cubrir el bache de lo que las revistas ongoings no te muestran. 52 está sincronizada en tiempo real, entre muchas comillas, porque las revistas se desfasan cuando los dibujantes no entregan, con todos los títulos del universo DC. Y es una mierda. Con escenas repetidas, escenas que ya leíste en las revistas normales, crossovers con los crossovers de los crossovers. Tiene crossovers con Amazon's Attack, que es una miniserie que a su vez tiene crossovers con todas las revistas donde las protagonistas son mujeres. Tiene crossovers con The Lightning Saga, que es un crossover entre Liga Legión y Justice Society. O sea, es absolutamente ilegible. Tiene crossovers con The Death of the New Gods, donde no se hacen cargo de lo que pasa en 52. Sí. Es una cosa de loco. Tan brutal es que termina de salir y se queda fuera de continuidad. Morrison fue el que dijo, Morrison, no, vaya. Lo único bueno de Countdown fue esa, es horrible, ese boludo. Especial que dibujaba Scott McCloud, que Arena, era no, Arena. Pero te presenta a todos los personajes de los Elfworth, es lo único bueno que tiene. Es un videogame, boludo. Sí, es un videogame. Agarramos personajes de los Elfworth y lo hacemos que se peleen. Y Monarch se cruza de brazos y dice, mueje, hey, peleen para mí. Voy a hacer una superliga con la más pulenta de todas las continuidades. Choose your destiny. Fatality. De todas estas sagas. Garcha. De todas estas sagas. Garcha. Boludo, los protagonistas son Jimmy Olsen. Pero que tiene su forma. Mary Marvel. La amiguita puta de Catwoman. Es una cosa que ya no es ni el Nacional B, boludo, es la C, pero peleando el descenso. Esos que aparecían en la propaganda de televisión, chapa, el partido Mandiyú, claro, el Pied Piper y otro villano, y el Trickster, boludo, esos son los ídolos de 50 Count. Es horrible. En toda esa mierda. El Trickster ya salvó la es, el Trickster era el ídolo de Underworld and List, ya de por sí, porque ese que traiciona a todos los villanos es y queda horrible, más o menos bien, boludo. Es horrible. Yo creo que de toda esta etapa más bien chota, ese 52 yo la rescato. 52 yo la está rescato. Muy, hay algunas cositas que están buenas, pero está muy tiene saguitas o momentos dentro de la saga están rescatala de cuando la tire a la basura, porque el día que los cómics vuelvan a salir baratos yo la voy a tirar a la basura y la vas a rescatar ahí. Pero a mí me gusta World War 3, que es lo que no llegan a contarte adentro de 52, que lo tienen que poner en una miniserie afuera. 52 es despareja. Es muy despareja, pero tiene momentos que están bien. Es verdad, eso pasó entre los dos últimos números. Los dos últimos números le tienen que agregar 4 porque se cuenta que no llegan a contar. Era 55 en realidad, 52. Después están los Aftermath. Sí, o sea, se dan cuenta que no llegan a explicarte todo. Pará, nunca explicamos cómo se formó esta formación de titanes totalmente distinta a la que vos conocías, que aparece en el One Year Later. Y la vanguardia es así. Bueno, metele dos páginas además del World. Pero metele más números, pero esto no se puede llamar más 52. Claro. Bueno, man. Explicamos por qué el marciano aparece totalmente cambiado de la última vez que lo viste en la miniserie esa de 8 números. Bueno, metele dos páginas más. Pero nunca explicamos por qué Aquaman se convierte en ese monstruo bizarro que yo y aparece otro Aquaman. Metele dos páginas más. Y así, y no entraba, boludo. Y después, para explicar todo el salto brutal del One Year Later, terminan agregando una miniserie más que la de World War 3. Una cosa de locos, donde están todos los héroes peleándose páginas y páginas totalmente al pedo contra el Black Adam. Una pelotudez. Era 51, bis, tris y cuatris. Y después de 52, es una mierda. Pero bueno, después de tener un año de 72 semanas, parecen los meses de Deux, ¿viste? Esos meses de 100 días de ya la tenía, que de Muñoz. Ya tenía que meterlo. No, es una cosa, boludo. Bueno, lo que pasa es que DC no tiene coordinadores, boludo. Los coordinadores de DC son retrasados mentales. Esa es la realidad. No, los que valían ya se fueron, como Danny O'Neill, claro, todo eso. Quedó claro. Bob Shrek, ponele, que te coordinaba, sí, los cinco títulos de banda. Los grosos no están mal. Vamos a usted y volvemos. To school, I didn't want to fool around with drugs, 'cause all of my friends were dropping out. I had to get stuff done, I was in fun, I didn't try pot till I was 21, but now I'm overcompensating. I'd like to see what morning looks like, don't want to drink pine after pine. I want to wake up without feeling sick, but I can't, 'cause I'm a drug abusing alcoholic. I can't, 'cause I'm a drug abusing alcoholic. I can't, 'cause I'm a drug abusing alcoholic. I can't, 'cause I'm a drug abusing alcoholic. Hydrocodone was pretty great for hangovers and late night hangs. I decided to spend my life having the best of times. It's too bad most of them I'll probably forget. And now I know what morning looks like, but only when I greet it from the previous night. My friends are telling me I need to find a clinic, but I won't, 'cause I'm a drug addicted alcoholic. I won't, 'cause I'm a drug addicted alcoholic. I won't, 'cause I'm a drug addicted alcoholic. I won't, 'cause I'm a drug addicted alcoholic. Can't stop taking drugs. Volvemos. Después de tantos años de sagas de mierda y todas esas, nos falta la peor de todas, claro. ¿Cuál? La última. ¿Final Crisis? Claro, la peor de todas. Excelente Final Crisis. Bueno, la peor de todas, dice. Lo vamos a cagar a todos. ¡Está loco! No, perdón, no. ¡Está loco! ¡Está loco! Pará, me acabo de reivindicar como después de la saga del clon. Pará, no. Volvemos. Final Crisis es lo más, boludo. Tiene un problema, que es que si no leíste un montón de cosas previas no se entiende. Esto creo que ya lo comentamos. Pero... primero, tiene muy pocos crossovers por afuera de lo que es Final Crisis. Un par de numeritos de Batman y no mucho más. Pero además, es cómic de autor, elaborado, sofisticado, complejo, plausible de más de una interpretación, que le exige al lector. No es pochoclero, no es estridente, no es obvio, no es cosa descartable. Que... No, es una cosa trascendental. Si lo editas en... pensando. Si lo editas en Francia, ¿puede pasar por cómic francés? No, porque cambia de dibujante cuatro veces. Pero bueno, como... pero está muy bueno, boludo. Final Crisis es ambicioso conceptualmente, sí, en su efectividad, en su realización. No se zarparon poniéndole muchos crossovers. Lo que sí le pusieron el logo de Final Crisis a cosas que no tienen nada que ver con Final Crisis, como esta poronga de Legion of Three Worlds o esa miniserie de los... ¿Qué onda eso de Legion of Three Worlds? No, no, hablamos otro día, Ah, sí. Hagamos un especial de la Legión. Media hora de eso. Claro. O la poronga esa de la miniserie de los villanos de Flash, viste, que no tiene nada que ver. Pero las cosas que tienen que ver con Final Crisis. De Final Crisis, yo lo que te decía, hace poco la terminé de leer y realmente la terminé de leer y me quedaron colgadas 80.000 cosas porque me parece que es algo que pide relecturas. ¿Viste? Sí, y lecturas de cosas previas. Sí, tenés que necesitas tener un background de lo que es un universo DC, no, enorme. Básicamente tenés que haber leído todo el Fort Worth de Kirby, todo Animal Man de Morrison y todo Seven Soldiers de Morrison. Si leíste todo eso, venís mejor más parado. O menos. Y además tenés que leer Superman Beyond entre el 6 y el 7, porque si no tampoco se entiende. Si leíste todo eso, venís bien parado. Y darle un par de releídas, ¿no? A Final Crisis, sí, que además no te termina de explicar todo lo que pasa. Ah. Y a la que además también le cambian cosas del final, boludo. Al mes siguiente... ¿Salió el hardcover? Con... al mes siguiente te dicen que Hawkman y Hawkwoman no están muertos, boludo. Pero la puta que te parió... los ponen como bien muertos. Yo había leído hace poco en una página de internet, no me acuerdo en dónde, que el guionista de la liga, ¿cómo es que se llama? Dwayne McDuffie, se fue a la mierda por eso. Que se fue a la mierda por eso, porque dijeron, la puta que los parió. Me dijeron que estos dos estaban muertos. No me rompan la bola, no me obliguen a ponerlos en un hospital en la cama. No el funeral, viste, todo el tema de que la liga perdía a Batman y a Hawkgirl y al marciano, y que estaba todo mal en la liga porque habían perdido tres miembros regrosos, no sé qué. Y de pronto, no, Hawkgirl está internada en un... ¿Y entonces el marciano tiene posibilidades de estar vivo? No, el marciano está muerto, para parecer Black Knight como zombie, boludo. Sí, ahí lo vas a tener. Pero bueno, Final Crisis realmente... Tenemos en el medio, antes de Final Crisis, no te olvides la de los... La que vos querías decir que era una mierda. No, yo no quise decir eso, por favor. La de los Green Lanterns... La de los Siniestros. La de los Siniestro Corps, exacto. Pero eso también es de familia de títulos. Sí, pero hace un... Green Lantern y Green Lantern Corps. Claro, pero igualmente plantea lo que va a ser Black Knight. Sí, bueno, Black Knight se ha planteado desde 1986 en el unitario de Alan Moore de Avin Sur. A mí me gustó Siniestro Corps. A mí no me parece muy interesante, pero bueno. Pero tiene cosas. Bueno, que nos quedan por repasar algunas de Marvel de los últimos años. Bueno, eso es la que tiene el apartado aparte. O sea, el apartado aparte. La aparta... qué bárbaro. La rebuznancia. La rebuznancia. Bueno. ¿Qué pasa? En Marvel, hace unos cuantos años, 10 casi, entra a trabajar Brian Michael Bendis junto con Mark Millar. Y los dos. Luminarias. Luminarias del universo Ultimate. Pero ¿qué pasa? El pelado Bendis tiene mejores ideas, o sea, tiene más ideas que Millar. Y le entra a hablar con el gordo Quesada y empiezan, che, esto me gustaría reformarlo. Ya cuando Bendis te digo que ya había hecho 100 números de Ultimate Spider-Man, ¿no? O 50 por lo menos. Se había transformado en estrella. Sí, el tipo en el 2002 presenta un plan a largo plazo. Exacto. Y dice, che, mira, podemos hacer esto, esto, esto y esto. Algunas eran especiales de Avengers, algunas eran cosas chiquitas, ninguna tocaba los X-Men, ponele. Y entonces le dicen, no, pero esto sé que lo podemos transformar en una serie de macro sagas. ¿Cómo? Pero si esto yo quiero hacerlo chiquito, en los Avengers, nada más. No, mirá, vos seguís con los Avengers escribiendo como yo te digo. Bueno, ¿sabes cómo llega la plata acá? ¿Qué pasa? Le dice, en el año 2005 es, lanzan House of M. Vos decís, bueno, un crossover. Perdón, antes de House of M, ¿se puede considerar a Avengers Disassembled como una especie de crossover entre familia de títulos? Una saga repartida entre muchos títulos. Claro. Puntapié inicial. Sí, ahí empezó. De ahí empieza el plan de largo plazo de Bendis. Claro. Entonces vuelven loca la Bruja Escarlata, se desestabiliza y crea un universo paralelo en donde van a parar todos los personajes. O sea, la Tierra se reestructura y aparecen como en una utopía donde los mutantes y humanos viven ya coexisten. Los mutantes son celebridades. Claro, Spider-Man es una celebridad, es más que un superhéroe, o sea, es una estrella de cine. Magneto es rey. Sí. vive el tío Ben, ponele, o sea, Spider-Man tiene la vida más feliz del planeta. Y Wolverine recuerda todo. Entonces Wolverine recuerda todo, pero también recuerda que él no tenía que estar ahí. No entiende por qué está en ese lugar. Y es un agente de S.H.I.E.L.D. Entonces empieza... ¿Con quién era que estaba en pareja? ¿Con Spider-Woman era? No, con Mystic, ¿no? ¿Era? ¿Con quién estaba? Con la Viuda Negra, no me acuerdo. Con una de las tres esas. Sí, con alguna de esas. Creo que era la Viuda Negra, Spider-Woman, Jessica Drew o también o Mystic. No me acuerdo bien. La cuestión que empieza a buscar héroes y les empieza a despertar el cerebro con la ayuda de una chica, de una nenita, que es la única que puede hacerlos, digamos... Despertarlos, exacto. Y reúne a todo el grupo de héroes, inclusive a Hawkeye, que estaba muerto. Y juntos van a buscar a la Bruja Escarlata. Bueno, se arma... Vuelven todo a la normalidad, entre comillas, pero Wolverine sigue recordando todo. Entonces eso te da puntapié para sacar el segundo título de Wolverine, Origins, que es Wolverine volviendo sobre sus pasos y arreglando todos los quilombos que armó desde que nació hasta ahora. Bueno, aparte, House of M dejó este quilombo del No More Mutants, que quedan 198 mutantes, reformuló todo y que hasta el día de hoy sigue haciendo eco. Claro, puede poner... Se despierta Blob y está flaco con los colgajos. Claro, porque lo que pasa es que ahí, claro, todos los mutantes, pum. Y después poderes. Sacaron un montón de además, prólogos. Qué casualidad. Son 198. Faltan dos para los 200. Y en la lista no está ni el profe ni Magneto. O sea, adiviné quiénes están por aparecer para que esa cifra se redondee, ¿no? O sea, hay que ser un boludo atómico para no darse cuenta que en realidad son 200 y que en algún momento van a aparecer el profe y Magneto y se va a ir todo al carajo. Pero el profe está... No pueden ser 198 sin el profe y sin Magneto. O sea, no hay forma. Pero el profe está y no tiene poderes, camina encima. Claro. Está todo bien con el tipo. Pero no tiene sus poderes y lo van a buscar los X-Men. Bueno, eso son cosas aparte del universo X-Men. ¿Qué pasa con esto? Te da puntapié inicial para que unos meses después unos superhéroes del montón que tienen un equipito que hacen un reality show, qué sé yo, van a explotar una escuela. No, un shopping, ¿no era? No, una escuela. No, en Stanford. Era un parque. Era una escuela. Escuela alrededor. horror. Y a la mierda. Vuelan, todo. No sé cuántos chicos, 52 chicos, era una cosa así, o más. Yo no 300 chicos, no, 300 chicos. 198 chicos. Vuelan a la escuela y todo el mundo dice, ah, pero los metahumanos son flor de boludos ahora, después de 35 años de 40 años de Marvel Universe. Que hacen mierda edificios. ¿Cómo van a poner unos metahumanos a hacer un reality show en medio de, bueno, empieza a reclamar todo para que alguien controle de una vez a los mutantes y a los superhéroes. Tony Stark se prende y como primero dice, sí, hay que registrar a todos. Y para como primer paso yo digo, yo soy Tony Stark. Ah, bueno, bárbaro. A ver vos, Capitán América, decile quién sos. Es, no, el Capitán América, lo más gracioso es que el Capitán América se opone a esa enmienda. Al hecho de que el poder, entre miles de comillas, que es el poder político, le trate de hacer el aguante al poder de verdad, que es el poder de los héroes. Sí. Los superhéroes son mucho más poderosos que los políticos, como lo demostraron en Authority y en millones de series donde el poder de los superhéroes contra el poder de los políticos no tiene comparación. Nadie le puede tocar el culo a los Vengadores, ni a los Cuatro Fantásticos, ni a nadie, boludo. No. Nadie, porque te hace mierda un ejército si quieren. Iron Man te hace mierda un ejército. La cuestión es que, bueno, nada. Pero bueno, son los tiempos de Bush, viste, y entonces cualquier pelotudez fascista rápidamente encuentra un eco inusitado en parte de la comunidad de los superhéroes y el resto opta por lo más lógico, que es pasar a la clandestinidad. Claro. Ni en pedo me desenmascaro, vénganme a buscar. Yo debo decir que a mí Civil War me parece una gran. A mí me parece que está infinitamente estirado. Infinitamente. Pero por lo menos los siete números, lo que es el tronco. Y lo que es Frontline, eso también es muy bueno. Claro, Frontline es muy bueno. Ahí empieza lo de Frontline, porque después sacan Frontline en World War Hulk y en las siguientes. O sea, cada saga nueva tiene Frontline. Tiene su Frontline, que es explorar distintos aspectos de lo que está pasando en la saga. No, pero está estirado. 100 números, habías dicho una vez vos. Sí, son en total 100. Tiene crossovers en todas las colecciones. En algunas hay más repercusión que en otras, bla, bla, bla. En una Wolverine busca, la de Wolverine, ponele, van a buscar al tipo que hizo explotar la bomba y el tipo se mete también metiendo en Atlantis donde Namor lo tiene prisionero al tipo que hizo explotar todo y termina de una manera tan triste, sí, ¿no? Termina de una manera tan triste con donde la bajada política es tan hasta ambigua en un punto donde se puede interpretar de una forma o de otra, ¿no? Y bueno, no lo vamos a contar ahora. No, fue muy importante a nivel ventas y a nivel crossovers y a nivel replantear el status quo global del universo Marvel cruzando un punto de no retorno. Sí. Y ahí salen tres pautas importantes. Spider-Man, ponele, que ya reveló su identidad, todo el mundo sabe quién es y todo el mundo lo quiere bajar de un tiro, en especial el Kingpin. ¿Qué hacen? Le pegan un tiro a la tía, queda en coma y tiene que hacer un pacto con el diablo para poder... En una de las sagas más celebradas por los fanáticos de Spider-Man. Después, otra pauta importante es, nos sacamos de encima Hulk, no está más en la Tierra Hulk, lo mandamos a otro planeta donde no es el más poderoso, es un pichi al que en cualquier momento se lo comen como si fuera un alfajor guaymallén. Sí. Más chiquito, un alfajor de confitería. Y la otra punta es la muerte del Capitán América, que aún hoy la siguen exprimiendo. La otra punta es dar a luz a conocer que existe una congregación secreta que se llama los Illuminati. Que son los que se sacaron de encima Hulk. Claro, exactamente. Son Reed Richards, Iron Man, Namor, Black Bolt. Black Bolt y Profesor Javier. Que ya de ese grupo Black Panther. Hank Pym y Black Panther. Sí, Black Panther sabe, pero no quiere meterse. Y ahí dan la ¿cómo es? El puntapié inicial a la iniciativa, que es vamos a organizar superhéroes por estado y también mandar a los que no se quieren registrar y a los villanos a la zona negativa. O sea, Reed Richards los manda a todos a una prisión que construyen la zona negativa. Es una especie de Guantánamo. Daredevil cuando le dice Judas a Stark, ese momento es brillante. Hay muchos momentos. Me gusta el movimiento de resistencia, el Punisher peleando para el Capitán América. Capitán América empieza a cagar a trompadas. Sí, dice, no, y él no dice, sos mi ídolo, no me pegues. No, es terrible. Tiene un momento, está bien escrita. Civil War. O sea, la principal está muy bien escrita. Y aparte vuelve al Capitán América a niveles que no alcanzaba desde Mark Waid. De estatus legendario. Claro, sí. Y cuando se muere, ya está, alcanza el estado de leyenda. Lo que pasa es que ya lo están trayendo de vuelta, ya volvió del pasado, o sea, viene con todos los invasores, no sé qué, al pasado, al presente. Bueno, y de acá, de Civil War, sale World War Hulk. O sea, Hulk logra liberarse de donde lo mandaron. Logra volver a la Tierra a vengarse de los que lo cagaron. En especial porque no la pasó muy bien en esas vacaciones, Hulk. Vacaciones forzadas. Le dieron pija y pija, pobre Hulk. Pero entonces, vuelve con la sangre en el ojo. Igual vamos a hacer un genocidio. No perdió tiempo, porque vuelve con viudo y con hijo. Así que, y con un montón de amigos, grandotes y forzudos como él. Y vienen a hacer desastre y organizan, quieren destruir Nueva York y matar a todos los que lo mandaron a Hulk al coso. Pero bueno, se las arreglan para aprisionarlo. Y aparece un Hulk nuevo, que es el Hulk rojo. Sacan serie de Hulk nueva, dos series de Hulk. Aunque una está protagonizada por Hércules. Y con eso nos vamos directamente a Secret Invasion, o sea, en los Vengadores de Bendis. No está tan mal. Los Vengadores y ahí de ya Bendis, empieza a derrapar, boludo. En un momento combaten a Elektra y a La Mano. Y a Echo, que es un personaje que creó Bendis dentro de la serie de Daredevil, que es una chica sorda, pero que pelea por imitación, o sea, hace todo por imitación. Como chocolate, como en la película de karate. No, bueno. La ensarta a Elektra y se descubre que es una Skrull. Entonces dice, pero ¿cómo? Si acá está infiltrada una Skrull, puede haber Skrull por todos lados. Entonces Tony empieza a elucubrar dónde más pueden estar. Una idea, empieza a sospechar idea, que miles de personajes que deberían estar muertos, pero están vivos, son Skrulls, claro, que se apoderaron de las identidades de los muertos, ¿entendés? Y con eso lanzan el crossover más promocionado que vi en los últimos 5 años. O sea, yo tengo que decir, a mí... ¿En quién puedes confiar? La publicidad. Está bien. Este tiene la pro, tiene el 650. No, es pochoclero, boludo. Está bien. Está bien dibujado, eso sí. Yo por la presentación. ¿Cómo mejoró el pibe? Es terrible. Es impresionante. El dibujo es terrible. Igual ya había mejorado la Superman esa que había sacado acá. Tanto quilombo para matar a la avispa y a dos giladas más, boludo. Dejate de joder. Para descubrir quiénes eran los que estaban muertos. Claro. Al mismo tiempo, digo, es para leerla así, leer y que se caigan a trompadas. Y es para redefinir un poco los personajes que están vivos y muertos, o sea, para cambiar quizá un poco los aires. Pero aparte de eso, también tenés que mientras eso pasa en la Tierra, en el espacio está apareciendo Annihilation, o sea, que es una saga con todos los héroes cósmicos que a vos no te gustan, a mí no me gustan. O sea, a mí algunos me gustan, sí, algunos. Sí, pero es girada y lo único que tiene de bueno son las tapas de Marco Durkiewicz, se llama. Durkiewicz, un fenómeno. Y de acá, bueno, digo, bueno, de ahí, ¿qué depara? ¿Qué viene? Dark Reign es como la secuela lógica a Secret Invasion. Y ahora es como que la saga crossoveriana de Marvel es infinita. Claro. No termina nunca, cambia de título, pero no termina nunca. Es lo que decía sigue, yo. Sigue. Es lo que decía yo, o sea, DC intercambió con Marvel, no tiene ritmo, no tiene lógica, y Marvel empezó a tener algo ya con un cierto patrón. Al principio del quilombo la protagonista era la Bruja Escarlata, en la siguiente etapa del quilombo los protagonistas eran Iron Man y el Capitán, en la siguiente etapa del quilombo los protagonistas eran los Skrulls, ahora el protagonista del quilombo es Norman Osborn, después fue Hulk, y después será Garompo. Pero el quilombo va a seguir, y todo el tiempo desparramando consecuencias en todos los títulos. En Marvel está... Eso iba, Marvel realmente está muy bien orquestado en términos de que dicen, vamos a hacer quilombo, vamos a alquilar todas las colecciones, pero vamos a hacer de una manera en la que ordenada, ¿viste? Ordenada, prolija. Son dos o tres guionistas fundamentales, Bendis, Miller y un par más, y bueno, y un montón más de así de la B que escriben 800 los títulos. Los ayudantes de ellos, el tipo este que escribe, ponele las series donde estaba Bendis antes, como por ejemplo Mrs. Marvel, o sea, Miss Marvel, señora Marvel. Era un tipo que escribió con Bendis el videojuego de Ultimate Spider-Man, ¿entendés? Para darse una idea, el guión del videojuego. Y siguen inventando guionistas que escriben 800 títulos cada uno, y todos bien coordinados, ¿viste? Matt Fraction. A mí es lo que me está dando la impresión con Marvel últimamente, que te perdés unos meses o te perdés unas condiciones y realmente ya no sabes dónde mierda estás parado. O sea, ya se transformó en un universo que realmente hay que seguirle muy de cerca cómo va avanzando todo. Ya ni siquiera es un evento por año, son dos eventos por año, un evento cada 8 meses. No te dan tiempo. Yo le digo Capitán América. Se nota que está pensado a largo plazo. Sí, Marvel para mí se está transformando, se está volviendo muy hermético. Muy hermético. Pero bueno, y en DC ahora viene Black Snake. Sí, también con crossovers en todos los títulos para chorear. La vida porque... esta de todos estos, los muertos que... Con el tema de que además de linternas verdes hay linternas de 800 colores distintos. De todos los colores del arcoíris. Claro, una payasa. Y vamos a contar también algunas sagas de otras editoriales en las que aparecen todos los personajes, pero ninguna es de crossover. Más bien experimentos de meter muchos personajes en un solo título. Lo vamos a saltear eso prolijamente. Algún día lo haremos, no sé. Sí. O la pongo con Live. Claro, como esas de White. Fire from Heaven. O esas, viste, donde de pronto había muchos personajes en la misma editorial timapeando entre ellos. O la que borraron amenazan, como los personajes de Liefeld de cuando sacan de circulación los personajes de Liefeld. Eso no tiene un solo crossover, tanto que ni repercutió, ¿viste? Dijeron, bueno, chau, pum. Ah, igual este era sobre grandes sagas de Marvel y DC. Sí, básicamente Marvel y DC. Pero bueno, ya hicimos un repaso, me parece bastante completo. Sí. Alguna por ahí se nos escapa, qué sé yo. Alguna como Mariola. O alguna pasamos muy por encima. Pero bueno, ya vamos casi dos horas. Yo digo, pero bueno, como para hacer me gustaría hacer un cierre. Digo, realmente con los años ya se estableció por completo. Digo, a pesar de que hubo algunas que no vendieron tanto. Y digo, y ahora que me interesa saber, bueno, ¿qué va a pasar ahora con DC si digo Final Crisis? No, DC está yendo hacia una miniserie que se llama Multiverse, que es lo próximo que escribe Morrison, que creo que iban a ser originalmente 6 números, ahora anuncian 8, sí. Donde Morrison va a explicar cómo quedó el multiverso. ¿Qué mierda hay en cada tierra de las 51 tierras que sobrevivieron a la Final Crisis? Con alguien que va viajando a través de ellas. Con el monitor, el monitor negrito, el que inventó él en el Final Crisis. Nix se llama, sí, Nix Botán, su alter ego, claro. Y va a explicar qué mierda es el multiverso DC, lo cual no está mal. ¿Cómo, digo, cuál fue la opinión más? Pero o no menos? Creo que tenga muchos crossovers eso. Digo, ¿cómo fue? ¿Cómo recibieron los lectores Final Crisis? No la entendieron. Yo aún hoy no la entiendo. Claro, digo, habiéndola leído, realmente me parece muy, muy arriesgado el tema de haber contado una historia como esa, una cosa mainstream, viste, y con tantos números. Mientras Andrés ojeando Secret Invasion, maravillándose con los dibujos. Sí, del ídolo. No, la verdad es que no tiene mucha explicación, ¿no? Lo que hicieron. Fue muy arriesgado. Yo creo que no la terminaron de entender. No la debe haber comprado mucha gente. No deben ser pocos los que están esperando el TP, convencidos de que le van a meter cambios y cosas que hagan o más entendible, o más potable, o más, ¿entendés? No sé. Yo ya estuve dejando el hardcover y parece igual. Pero andás a ver, ¿viste? Cómo es DC. Que te pegan esos volantazos. Pero bueno. Bueno, hacemos una pausita antes de pasar a las recomendaciones. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos con las recomendaciones. Sacó el machete. Vamos con las recomendaciones. Bueno, tenemos un bloque de las recomendaciones para comentar algunas cosas de las que hemos leído últimamente. Yo me leí un libro, creo uno de los más largos que leí en mi vida, más de 800 páginas, que es el hiper megatomo integral hardcover de los Spaghetti Brothers, sí, de Trillo y Mandrafina, que es una serie que salió de a 8 páginas por semana durante casi 10 años en Italia. Y en Francia sacaron 16 álbumes recopilatorios. Y después un tomo que trae los 16 tomos. Sí. Yo me leí eso. Que no, ahí faltan más de 2.000 páginas, que solo salieron en Italia. Pero es espectacular. Mm. Spaghetti Brothers es una serie realmente increíble. El laburo de Trillo y Mandrafina, la construcción de los personajes de la época, de los gangsters, obviamente. Sí. Es increíble. El dibujo de Cacho, ¿no? ¿Dónde está editado eso? En Francia y en Italia. Es la versión francesa. Y también dentro de lo que es historieta hecha por argentinos, pero fuera de Argentina, me leí un tomo de Alex Sinner que se llama Final de un viaje, que trae 4 historietas. Sí. Entonces está la que José Muñoz lo confronta a Giffen por el tema de los dibujos que le afanó en su momento, en los 80. Sí. Está muy bueno, tiene unas secuencias dibujadas de la puta madre. Es muy, muy interesante el tomo 6. Tengo también para leer el 7 y, bueno, después me tengo que comprar el 8. Está muy, muy bueno. Y fuera de lo que es historieta argentina, estuve leyendo bastante americano. Me leí el Big Book of Bad, que era uno de los big books que me faltaban. Está bueno, tiene cosas muy lindas. Me leí dos tomitos de BPRD, viste, de la de el spin-off de Hellboy, sí, escritos por Mignola y dibujados por Guy Davis. Uno que me leí es Plague of Frogs, la plaga de los sapos. Está muy buena, es finalmente te revela el origen de Abe Sapien, muy bien explicado, muy interesante, muy copado. ¿Tiene que ver con los sapos que aparecían, sí, en el primer número, sí, de Hellboy? Sí, sí. Y después me leí The Universal Machine, que es otro tomo de BPRD, que ese ya es más chamuso. Es como una cosa que podría ser una historia de 16 páginas estirado para 80 y pico. Pero está dentro de todo simpático. Se deja leer. Sí, sí, se deja leer. Tiene unos guiños interesantes. También dentro de lo que está editando el libro Dark Horse, finalmente Dark Horse sacó el libro El Devil's Reign, que es la última etapa de Grendel anterior a lo que empezó a publicar Dark Horse en el año 91, sí, más lo del año 90, por ahí, la última etapa de lo que era la editorial Comico, que es lo que escribe Wagner y dibuja Tim Sale. Es toda la parte en la que te cuentan cómo Orión Asante pasa de ser un tipo hábil, grosso y capaz a ser el Grendel Khan, el tipo que logra unificar la Tierra y convertirse en un emperador. Sí. Eso también tiene bastante que ver con el peronismo. Está muy bueno, sobre todo lo que viene después de esto. Esto es como un build-up hacia War Child, que es lo que viene justo después. Está muy bien el dibujo. Si les gusta la política, les va a encantar. Es muy político. Está muy, muy bien, muy interesante. Ahora estoy leyendo el Showcase 3 de Aquaman, con historias de 1967, 68, sí, justo lo previo a donde se pone bueno. Pero bueno, acá están las primeras apariciones de villanos importantes como el Ocean Master, o el Black Manta, el nacimiento del hijito, bueno, cosas que... Encima dibujado por Nick Cardy, que es un dibujante de la reputísima madre. Si te gusta algo elegante, lindo y casi bizarro de la Silver Age, se puede leer. Y lo otro que, creo que lo que más me partió el ojete de lo que leí en los últimos mes y moneda, fue Batman Secrets, la miniserie con guion y dibujo de Sam Kidd, que enfrenta a Batman contra el Joker más zarpadamente hijo de puta desde Arkham Asylum, ponele. Un Joker jodido, incisivo, que se le mete adentro de la mente a Batman y lo vuelve recontra loco. Peor que el de la película. Sí, ese nivel de hijo de puta. Un Joker, pero jodido como enema de chimichurri, mal, pasado de rosca, dibujado como los dioses. No sabés lo que es. Si te gusta el Joker y Batman, si te gusta ese Boca River de Batman, sí, contra Joker, boludo, Batman Secret te parte el orto. Está como muy, 5 muy números. Bueno. Sí, no sé, yo leí el 3, pero sí, creo que son 5 episodios. Es muy, muy, muy bueno. Es para fans de Batman, para fans de Sam Kidd, obviamente, para fans del Joker, ni hablar. Es un muy, muy lindo laburo. ¿Leíste la de Batman de... ¿cómo es? De Neil Gaiman y Andy Kubert. Sí, no me gustó. No, está bueno, muy bueno los dibujos de Kubert. Tiene cosas interesantes, guiones como homenaje y eso, pero no está ni en pedo al nivel de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Un piloto automático, ¿no? No, pero esto fue para pagar las expensas. Está bien. Está bien, si vive en Buenos Aires y para las expensas. Es para chorear, está bien. Bueno. ¿Cachas? No, acá yo. Pues yo, buenísimo. Bueno, te cuento, mirá, ayer fui a ver la película de G.I. Joe. Antes ya dentro de lo mira diciendo, ¿qué tiene que ver la película antes de la película de G.I. Joe? Pasaron... Y encima de G.I. Joe, una boñiga inmunda. No, igual, yo quiero... Antes de la película de G.I. Joe, sí, dieron el avance, pero el avance de versión extendida de Boogie el Aceitoso. Pablo Charry es la voz. Pablo Charry es la voz de Boogie el Aceitoso. Bueno, sacando ese detalle, es buenísimo. O sea, la mezcla entre imágenes reales, animación hecha por Flash y animación tradicional, es buenísimo. O sea, le sacaron el dibujo de Fontana Rosa muy bien hecho. O sea, es sí, al estilo del Martín Fierro, ¿no? La verdad, la espero con ganas. ¿Vos tenés confianza? Le tengo confianza. ¿Vos? Le tengo confianza. Especial, lo único malo que nunca voy a terminar de comprender, es un decir, es que son los textos de Fontana Rosa escritos al estilo policial negro americano, relatados por Pablo Charry y Nancy Duplá y no sé cuántos otros artistas argentinos. No pega, es como ver epitafios, ¿entendés? Claro, sí. Oye, sí, chiquito. No va, no da, pero bueno, qué sé yo, o sea, te puedes sacar, puedes pasarlo por alto eso, porque la verdad está muy buena la... ¿Vos, Andrés, viste algo del tráiler o algo? Sí, no me gusta el dibujo, no me gusta cómo le dan ese efecto tridimensional al dibujo de Fontana Rosa, sí, y conozco muchos dibujantes que trabajaron en la producción y me cuentan cosas alarmantes sobre cómo fue concebido el guión de la película, que es lo más importante en cualquier película. Claro. Así que mucha fe no le tengo. Bueno, vamos a bueno, ver. ¿Cuándo se estrena? No sé, dice próximamente. Bueno, pero me gustó. 2015. Sí, no, no, este año, hasta acá, fin de año, hay un largo trecho, seguro que lo estrenan, si no se cae, si no viene el apocalipsis, como decían los responsables de la rienda de este país. Y después, bueno, vi G.I. Joe y estaba bastante bueno. O sea, voy a recomendar algunas cosas que vi porque realmente no leí tantas historietas este último mes. Pero está muy buena la película. O sea, es el estilo Transformers. A los que no les gustó Transformers 2... Está muy por arriba. Claro. Para mí es una película mucho más desprolija, pero... A los que no les gustó Transformers 2, como el freak que el otro día me contaba que... Megan Federico, Forma, te decía. Claro, que no le gustó ni medio. Y mucha gente más que me gustó, que me comentó, digo, que no le gustó Transformers. Pueden ver G.I. Joe, que respeta, digamos, el espíritu de la primera Transformers, que era... Y aparte la baronesa, que está más buena. La baronesa está buenísima. Y mejor está Scarlett. Scarlett, obviamente. Aparte Scarlett aparece es en una bomba. Media película. Es tremenda Scarlett. Y con el negro al lado baboso, que hacía las películas graciosas de películas de miedo. Wayans. No, pero está muy buena. Pero respeta bastante los dibujitos y los cómics de... Y está Ray Park haciendo de Snake Eyes. Está tremendo. Aparte, lo bueno es que de repente te presentan un personaje y a los dos segundos te hacen un flashback del pasado del personaje. Sí. Es grasa la película, hay que decir, bastante merda. Está dirigida por Stephen Sommers, así que esperate. Aprendió a dirigir con esto. Ya dirigió La Momia 1, que estaba muy buena. La Momia 2 está mejor. Así que esperate cameos de Arnold Boslow, que era La Momia, y de Brendan Fraser. De lectura, te cuento... Ah, perdóname, me vi las películas de Hulk animadas, esas que están muy buenas. Ah, que son recomendables. El programa doble que había salido el año pasado. Exactamente, era Hulk vs. Wolverine y Hulk vs. Thor. Son dos películas por separado, se pueden ver en cualquier orden. Y están buenísimas. ¿Están buenas? O sea, tienen muy buena animación, el estilo anime japonés. Sí. Se pelean mal, aparecen personajes conocidos. De Wolverine, ponele, o sea, Arma X secuestra a Hulk para sacarle el suero de super soldado. Sí. Y está aparece Wolverine de la, digamos, que se está enfrentando con Hulk justo en ese momento y va a rescatarlo para que no saquen el suero y eso, yo qué sé cuándo. Aparece ¿cómo se llama? Deadpool, aparece Sabretooth y aparece Lady Deathstrike también y se agarran todos a las trompadas. Y en la de Hulk, lo usan a Hulk para entrar al Valhalla y primero para agarrarlo a palos a Thor. La de Thor, sí. Sí. Y Loki lo usa como para gobernar el Valhalla. Bueno. Y también apareció ahora, hace pocos días, Green Lantern First Flight, que es de las películas animadas que habían empezado a hacer desde el 2007 DC, la ultimísima. ¿La viste? Sí, la estuve viendo, no la vi toda, vi una parte, la primera parte, y está muy buena, respeta, digamos, la historia conocida de Green Lantern, o sea, Bill Sur le da el anillo, él es un piloto, Siniestro lo entrena, aparece en Kilo, hubo un montón de Green Lantern más. Dicen que pasa todo muy rápido, ¿eh? Pasa todo muy rápido, sí. No escuché buenas críticas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es una película de Green Lantern. O sea, todo esto va dirigido... No sé qué está esperando DC para hacer una película. Ya confirmaron al protagonista, ¿viste? Sí, pero viste que mañana te dicen, no lo hacemos, Warner es muy estable. Sí, pero parece que va a ser este pibe Ryan Reynolds, el que hizo de Deadpool de Wolverine. Ya está, parece que ya está confirmado. Quieren evitar que Marvel haga una película de Deadpool, por eso lo contratan. Y de lectura estuve leyendo Asterix, el volumen 4, que era Asterix Gladiador, y el volumen 5, que es El Regreso a la Galia. Está muy divertido. La Vuelta a la Galia. La Vuelta a la Galia, sí. Bueno, depende de la traducción española, porque tiene varias ediciones. No, pero es que es La Vuelta porque es una gira. Tienes razón, es una gira. No es que regresa, es que se van a dar una vuelta por toda la Galia. Por una apuesta que le hace Asterix a un prefecto romano que viene a acabar con ellos de una vez por todas. Eso que van llevando cosas de cada lugar que visita, que aparecen los Beatles. En un saco, sí. Es muy buena. Yo, la verdad, aparte vienen cosas del tomito anterior, ¿viste? Le dice, uno a Roma y le dice, mandale saludos a Cayo Obtuso, que es uno que habían conocido en el número anterior. Ya van teniendo como... O sea, yo voy avanzando así en Asterix. De repente no lo leo y leo dos tacos. Bueno, sí. Después, te recomiendo las historias de Spider-Man, pero las que edita ahora Planeta Agostini, que son el post Brand New Day. Sería el Brand New Day. Panini, ¿no? El Panini, perdón. Planeta, ¿no? Sí. Panini. Las de Joe Kelly, es lo único que se puede leer. No, las que estaba escribiendo Bob Gale estaban bastante interesantes. ¿No te gustó? No leí nada posterior a Brand New Day porque me parece tan falta de respeto que no voy a leer nada. Pero tengo entendido que lo bueno de eso es lo de Joe Kelly. Seguramente, yo todavía no llegué. Pero lo que están haciendo, lo que me di cuenta es, sacan tres títulos de Amazing y lo convierten en una sola historia, o cuatro títulos y lo convierten en una sola historia. Eso hace nada más que confirmar que el cómic americano se vende bien en tomo, o sea, varias revistas, claro, un solo equipo creativo, ¿entendés? O sea, no es que ponen un guionista que haga 12 números, 20 números, no. Le encargan a un equipo tres revistas y lo sacan con varios meses, o sea, lo hacen con varios meses de antelación. Es que ahora Spider-Man es semanal. Spider-Man es semanal. En vez, claro, de tener cuatro títulos, uh-huh, con distintos equipos creativos, tienen tres o un cuatro título semanal, claro, que durante un mes lo ocupa un equipo, durante un mes lo ocupa otro, cada arquito de cuatro números, bueno, durante un mes con un, exacto, equipo. Y de esa manera obtienen algo de calidad, o sea, los dibujos están más cuidados. Ahí la que estaba leyendo ahora la dibujaba Marcos Martín, que es un dibujante español que había hecho Batgirl y Argugan, si no me equivoco. Estaba, excelente, ese es que hizo, bueno, la de Doctor Strange también con, claro, con Brian Bogan. Exactamente. Excelente dibujante. Es muy bueno y los dibujos están espectaculares, también. Bueno, leí el primer número de Secret Invasion de Panini. Ah. Vos leíste todo el TPB, yo leí el primer numerito. Me interesó bastante. Y también estuve leyendo Batman en diferentes épocas. Leí las de O'Neill y Adams, que están recopiladas todas en los trabajos de Neil Adams. Tienen tres tomos editados por Planeta. Los que son los grandotes. Sí, exacto. Lo que pasa es que tenés muchas tapas también ahí. Son tres tomos y la verdad es una barbaridad. Tienen ediciones. Sí, sí, pero te sale 250 pesos. El año pasado salían 250 pesos cada uno. Así que no sé cuánto puede estar ahora, debe estar un poco más, 300 quizá. Y te digo que valen, o sea, oro, pues son, sí, buenísimos. O sea, yo leí el de Deadman y me caí de culo. Estos son los que yo leí, son los de Batman. Y ya había leído así historias por separado, pero estos tienen todas las que hizo Neil Adams. Yeah. Escritas por O'Neill o por otros guionistas de ese tiempo. Y bueno, también me he olvidado la época de Batman, después de No Man's Land, la de Detective Comics, que estaba muy bien llevada por Greg Rucka y John Martin Brown, que me acordé ahora, o sea, cuando estuve leyendo para un muy proyecto fino, secreto. Muy fino es. Es buenísimo, es muy bueno. Aparte, muy bueno. Como la estructura en páginas, yo ya había visto y me había quedado en su tiempo con las de Creeper, de John Martin Brown, que había hecho en el 98, que era un concepto diferente, porque parece que había encontrado un par de, digamos, de tanques de tinta amarilla, de esa que le había quedado de Underwear and Leash, claro, y lo habían usado en el Creeper, pero resaltaba mucho los fondos negros, el Creeper bien amarillo, bien verde, bien rojo, resaltaba mucho. Y acá lo que hicieron fue que pintan todo el tiempo los fondos de Ciudad Gótica de color naranja, entonces le dan un aire a serie animada impresionante, más Batman con el traje clásico negro, con el murciélago negro en el pecho, le dan y todas las historias netamente policiales, o sea, que, claro, enfocan el departamento de policía interactuando con Batman. Le dan un muy buen ritmo y al menos por 10-15 números son espectaculares. Y aparte, la seguida contra Ra's al Ghul que la rompe. Claro, exacto. Empieza 7:41 a 7:43 y después retoman el 7:50 y la cierra. Y cada revista de Detective de esa época trae un backup atrás de historias de otro autor que van completándose con el correr de los números. Deben llegar a formar una o dos revistas, ¿no? Sí. Pero también, digamos, cuentan. Es realmente esa época de Detective, me había olvidado y la recordé hace poco y quería recomendarla para los que la puedan conseguir, ya sea escaneada, comprada, en TPB. Ahí el TPB de Ra's al Ghul está. Bueno, muy bien. Bueno, yo, nada, tres cositas cortas. Por un lado, Breakdown de Takao Saito, que es un manga, son cuatro tomos, lo está editando Dolmen. Está muy, muy, muy bueno. Es nada, cae un meteorito a la Tierra, se hace todo mierda, pero lo bueno es que el tipo, en vez de hacer una cosa bien, viste, querer abarcar todo, no, cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes, viste, que obviamente hay un par que son unos hijos de puta, pero lo encara del lado de que se empiezan a enfermar, se empiezan a morir, viste, o sea, va por un lado un poco menos obvio dentro de ese tipo de historia. Takao Saito, por si no lo ubican, es el autor de Golgo 13, ¿no? Uno de los grandes mitos del manga. Sí, sí, sí. Después leí el primer TP Lucha Libre. ¡Oh, lo más grande que hay! ¡Fabuloso! Lo más grande. ¡Fabuloso! El dibujo, todo, las historias, aparte lo bien que entiende, o sea, todos los luchadores bien lucha libre mexicana, todo con las máscaras, que no se las sacan ni para ir a cagar, el bro, universo que arma, es que van... excelente. Y después leí el primer tomo de Scott Pilgrim, y me gustó muchísimo, sí, me gustó muchísimo, muchísimo, aparte el tipo, digo, parodia bastante todo lo que es las peleas, viste, al final, y la historia del pibe, es bastante raro, por el tipo de dibujo, la historia, digo, es como algo muy, muy personal, cómic de autor también eso. El cómic de autor, muy fino, sí, sí, sí. Claro. Pero además pensado para gustarle por motivos muy distintos a públicos muy distintos, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí, porque tiene un costado así bien peleíta, bien manga. Claro, tiene una cosa que es como de videogame, sí, o de anime cabeza, y otra parte que es más como de comedia costumbrista, medio romántica. Está la historia del pibe con la novia que se enamora de la otra y que la sueña y todo, sí, está muy bien. No, la verdad que es una gran historieta. Ahora, espero que se mantenga el nivel. Brian Lee O'Malley. Sí. Me había olvidado de recomendar. Hay una historieta que está saliendo en la revista Viva, que la escribe Alejo Valdearena y la dibuja Lucas Varela, que son poco como... y nada. ¿Eh? Poco y nada. Poco y nada, claro. Es una sola página, como la que hacía antes Lucas en La Nación, y trata sobre los temas míticos, o sea, los mitos argentinos. La de hoy no, la de hoy es sobre mitos infantiles, ponele. La de la semana pasada era... Viene el tipo que no quiere hacer el asado y le pregunta a los demás, ¿quién quiere hacer el asado? Y siempre hay uno que salta y sabe hacer el asado y se ensucia a él, ¿viste? Ese tipo de cosas, pero está muy buena y aparte... El tipo stand-up comedy dibujado, está muy bueno. Exacto, es algo que podrías hacer en un stand-up comedy contado, pero Lucas lo dibuja y lo dibuja bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Anuncios? Al final, no, el anuncio más importante es que está volviendo Power Magazine a los kioscos y comiquerías durante los primeros días de septiembre. Volvemos con un número íntegramente dedicado a los 70 años de Batman en los cómics. Ya habíamos hecho uno que aparentemente les gustó mucho, con el centrado en Batman en cine, tele, sí, y demás, pero nos debíamos y les debíamos un número de Batman 100% comiquero, repasando toda su trayectoria desde 1939 hasta ahora, y es lo próximo que les vamos a ofrecer, sí, a los que nos siguen en kioscos y comiquerías. Gran anuncio, sí que ya saben. Y bueno, y por supuesto, acá dentro, sin salir de la Comiqueando Online, se van a poder seguir encontrando con nuevas historietas, nuevas notas, el repaso por los 100 mejores cómics de la década, todas esas cosas que ya... Comenten, que no están comentando mucho. Ya una vez vos dijiste, vamos, loco, y ahí empezaron a comentar. Sí, sí, sí. Y también hay que disciplinar a las tropas. Sí, sí, sí. También estamos haciendo... críticas de películas que salen, tratamos de hacerlas al día, ¿no? Si podemos ir a la Saban Premier y verlas y hacerlas, como para ir, digamos, dándoles una idea de cómo se hacen. También está el programa de radio en el que participo, que se llama Va de Retro, que va los viernes de 8 a 9 por FM La Tribu 88.7, que hacemos un segmento comiqueando historieta. Ahora también lo alternamos con cine, generalmente tirando hacia la historieta al cine, así que pueden escucharlo. No es toda la hora, es un pequeño segmento, pero estamos. Pero bueno, estén atentos, así que bueno, ya saben. A esperar a la próxima Power. Dale, o el próximo podcast, o lo que pinte. Lo que suceda primero. Hasta luego. Chao.